Saga Podcast, temporada 15. Sean todos ustedes bienvenidos al Saga Podcast. ¡Sí! ¡No mames! ¡Qué chingón! Después de cuatro universos destruidos, sí, creo que esto suena mejor, ¿eh? Sí, sí, ya suena mucho mejor. Eso es todo. Que no mames. Nos encontramos aquí grabando el Necro. A huevo, con el poder de destruir pinches universos, güey. Me siento todo un puto dios, güey. A huevo. Sobre todo lo de puto. Sí. No. Sí. Está la maldad. El macabro de todos. No. Sí. El más pinche puercote. Sí, no. Pinche el más cochador de esta mesa en este momento. ¿Por qué cree que la maldad es el más cochador? ¿Por qué no me consideran a mí en este? ¡El más cochador de todos! Este güey hasta vive con su señora. Bueno, yo voy a responder a esa pregunta porque... A ver, no, normalmente... Bueno, responde esa pregunta, que se presente el doctor. Y bueno, va. Pero todavía está también el Graft. El candidato al más a huevo. Está defendiendo su punto, ¿no? Sí, encontré mi cuerito. Ay, qué asco. Y no era el que le quitan los hebreos. Ok. Y también estoy yo, el Dr. Hill, tratando de buscar una puta imagen para hacer el post de este capítulo. Ahora, ¿cuál era tu punto, Necro? Mi punto era que normalmente cuando empiezas de novio, empiezas en nivel cochador, así, puta, 10 de novio. Cochas a todas horas. 10 desde... Hasta el top, ¿no, güey? Y conforme vas con la relación, pues el cocheo va bajando, ¿no? Y cuando llegan los hijos, todavía. Y cuando llegan los hijos, normalmente es menos. Normalmente. Entonces yo me baso en eso. Realmente no conozco cuánto coches actualmente, pero yo me baso en esas estadísticas que pasan en general en la población. Querido, ¿puedes escuchar? ¿Usted quién cree que sea más cochado? ¿La maldad? Querida hija del futuro, si estás escuchando esto, por favor, hazme el favor de adelantarme unos 30 segundos para que no escuches esto y te veas pero yeah. Yo creo que estoy más o menos en el más allá del estatus de cuando éramos novios. Porque antes nada más... Mire usted. ...a la semana. Bueno, eso es... Bueno, ahora vive 7 días con ella a la semana. Ajá, ¿no? Al menos la mitad de la semana. Bueno, no sé, yo siento que va un poco a la alza, lo cual pues supongo que está bien, en mi caso. Sí. Entonces sí. Digo, bueno, va. También va a llegar el momento donde se va a la baja, siempre pasa. Yo no lo niego, y de hecho ahorita como que siento que me tengo que ir ya como acostumbrando a una cuestión que ya se va volviendo como más... Pues tranquila y... Ajá, sí, Y estable, ¿no, macho? Ya casi llevo 2 años con mi señor. Sí, bueno, sí, puntos sí, extras sí. Por cochar con una alumna, ¿no? ¡Cállate los hijos! Sí, puntos sí, extras. Sí, yo nunca he hecho eso, ¿no? No, yo sí quería, pero pues no. No se dejó. No, yo ya ni trabajo ahí. A de verga. ¡Alumna, dije! No, ya no. Bueno, eso es... Y me llevó mi tarjetita del... Al chuchuchus, you. Y me regaló mi Kingdom Hearts 3, perros. Ahí sí se la ganó. La verdad, la tarjeta está bien nice. Está bien chida. Ya quisieran una señora como la mía. Se ve bastante está nice. Muy chida, es buena está idea. Nice. Sí, sí, sí. Se tomó el tiempo porque le importas. Ay, chuchuchu. Bienvenidos al Cochocast. Cochocast. A huevo, en esta edición vamos a hablar de las cochaduras, ¿no? El Pornhub tuvo suscripción premium el día 14 para aquellos que no tienen con quién cochear. Sí, no tienes que meter tarjeta ni nada, nada más así. Sí, escribías y listo. Todo era premium. Sí, todo el 14 de febrero fue premium. Todo el porno en 4K. Que puedas consumir en 24 horas. No tienen ni idea cuánto. No puedo consumir más de 24 horas en un día. No, más de 24, no creo. Estaría muy cabrón. Ay, no, me mamo. Pinche piedra del tiempo para hacer eso nomás. ¿No? Sí, no, está estaría cabrón, güey. Sí. Ay, en qué bajo hemos caído, güey. Lo pronto es que a mí lo que me preocupaba más era que el 15 se estrenaba Umbrella Academy, güey. Entonces estaba así como que... mi esposa así como que, ¿vamos a ir a algún lado? ¿Ya tienes dinero? No. Entonces, no, de mi parte, no. Chale, qué triste es nuestras vidas. Ay, pues es que no, güey. Cuando no hay dinero, no hay pero dinero. Pero fue quincena. ¿O no, Necro? Sí. Híjole. Quincena. Me importaría que fuera quincena si recibiría algún pago actualmente, por equipo, cierto. ¡Equipo quincena! ¡Sí le pagan! Es que a mí me pagan al mes. Entonces, para mí este es el punto en el que ya de plano se me empiezo a quedar ya sin nada. Ajá, por eso digo equipo quincena. No eres parte del equipo quincena, ¿no? No soy parte del equipo. Que ahorita, curiosamente, no me fui de pinche loco gastalón porque... ¡Ah, cabrón! Los últimos 2 meses, ¿cómo le pinche sufrido? Ya he llegado al fin de mes, pero con pedos. Yo tengo ese dinero, ¿no? No me debes curiosamente. Dinero. Sí, te debo dinero. El dinero es dinero. No traigo, a menos que me acompañes al cajero. Vamos. Por cierto, hijos de perra, también va a ser mi cumpleaños. Es el cumpleaños de Batman. Es el cumpleaños de Batman. Sí, sí, ese sí importa. Era, porque ya lo modificaron de nuevo. ¿Ah, sí? Sí, ya no es el mismo día. Y ya no naces el mismo día que Batman. No naciste, digo. Ahora naciste igual que Guy Gardner, puto. Capaz. Qué culerada. Sí, no mames. Que de repente te digan, compartes cumpleaños con alguien chingón y de repente te lo quiten. Y te pongan a alguien culero como el Guy Gardner. El Guy Gardner tiene sus momentos. Tiene sus momentos. Fíjate que yo no lo odio. Siempre me ha caído bastante en gracia, güey. Bueno, pero decir, no mames, Batman, Guy Gardner. Ah, no, obviamente. No, solo me refiero que dentro de los linternas me cae bastante en gracia el Guy Gardner. Ajá, es que a veces sí puede ser un mamón. Ajá. Pero a veces simplemente puede ser el mamón que necesitas en la historia para completar algo, ¿no? Sí. O sea, es como en Justice League, cuando le dieron Batman le dio el puñetazo, fue por. Lo diseñaron para que hiciera eso. O sea, ese era el momento de Guy Gardner recibir el puñetazo de Batman. A huevo. Porque el chiste era que no podías demeritar, no sé, a Hal Jordan. O a John Stewart. Y querías mostrar cómo Batman le daba un puñetazo a uno de los personajes más poderosos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, qué mejor que Guy Gardner. Nadie lo respeta oficialmente. ¿Saben también que me estás generando paz interna? Ajá. Que vamos a llegar a julio, que es el día en el que vamos a pagar el dominio y el hosting del podcast. Sí. Y ya vamos a. Lo más seguro es que para ese día ya vamos a tener dinero para pagarlo. Otra cosa. No, y aparte cumplimos 10 años. Ay, vamos a tener que... año cumplimos 10 años haciendo el puto podcast. Qué triste es eso. Y no hemos logrado nada. Exacto. Por eso es triste. Excepto conseguirlos ustedes, amigos. Ah, sí, amigos, que nos escuchan. Va a sonar muy pinche fresa y muy cursi, pero sí, se me ha hecho amigos por ahí con el podcast. Hemos hecho amigos gracias al podcast. Sí, sí. Es que ahí también hay que admitir gente que coincide en nuestras pendejadas con otros. Ha demostrado ser un concepto muy difícil. O sea, por lo mismo también el podcast no es tan popular, porque como que no todo el mundo coincide con nuestras pendejadas. Es correcto. Ya. Siento yo. Pero no, puta, no. Imagínate si hacer un millón de amigos. Imagínate si hacer amigos que coincidan con tus pendejadas es difícil. Imagínate conseguir una vieja que coincida con tus pendejadas. Está más cabrón, güey. Está más cabrón, güey. Pues que no tendría por qué ser coincidir con tus pendejadas. O sea, porque, vamos, de todos modos, todos somos multifacéticos. O iguales. Entonces, a lo mejor necesitas ciertos grupos de. O sea, yo puedo hablar con ustedes todo el día de televisión, de videojuegos o de cómics o hasta de libros, porque aunque a lo mejor ustedes no leyeron el libro que yo leí, pues mínimo te entiendo que de qué puta estás hablando. Ajá, de qué hablas. Ajá. Y me mandas al diablo porque, esta es una pendejada, pero yo me burlo de otra cosa tuya, y está bien, ¿no? Pero por si con mi esposa hablo de otras cosas, ¿no? Como de lo que es criar a los niños y cosas que no hablo con ustedes. Y en la maestría pues hablo de cosas que sí me gustan de ciencia, o sea, me gusta la ciencia, no soy tan matado. Pero sí me gusta y me divierte estar hablando de esas pendejadas. Y tampoco puedo hablarlo a veces con mi esposa. Y a veces tampoco puedo hablarlo con ustedes. A veces. A veces nos cuentas de las matemáticas discretas. 2 más 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. 8, 16. Oh. Brinca la tablita. Ya la brinqué. Bríncala de nuevo. Ya me cansé. Y salen con esas mamadas, güey. Güey, estamos condicionados como un perro de Pavlov. Así como cuando decimos no ¡Wonder Woman! ¡Eso cachecito! Bien apretadito. ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. Y su mamá también. Sí. En buen pedo. En buen pedo, ¿eh? En buen pedo. Bueno, mal pedo. Respetuosamente. Sí, sí, por supuesto. Pero ya que a la señora le gusta, pues chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichiputazos. Ay, ay, qué rico. Y la maldad que se sonroja. Y según usted, soy bien pervertido, pero me sonrojo. Señora, cuando vaya la maldad a su casa la próxima vez a jugar con sus hijos, literalmente. Chale. Va a sonar feo, va a creer la gente que voy a jugar con los hijos de la gente a sus casas, güey. Vas a la gente de las casas a jugar con los hijos de esa casa, güey. Que sean unos pinches ñoños treintañeros es otro pedo. Tirándole a 40. Sí, ya sé. Sí, ya. Bueno, ahorita mi cuate Kirio, el hermano de la Logan, acaba de cumplir 30 años. ¿Apenas? Ajá. No, este chavo. Treintañeros. 30. Y mi cuate la Logan tiene 35. ¿Treintañeros, güey? Ya, pedo, tercer piso, güey. Sigue viviendo muchos de sus amigos en casa de mamá, ni pedo, güey. Bueno, es nuestra triste realidad, güey. Pero es no realidad de México. Wey. Y hasta eso es hasta realidad de Estados Unidos ya. Sí. Que pues, está yendo a la verga la economía. Lo que más se sentir bien es que van a cambiar el crédito de Infonavit a pesos. Está chingón. Está chingón, güey. ¿Tú sí saliste beneficiado del cabecita de algodón, güey? ¿Por qué? En ese aspecto sí. No, ¿sí? Pero ¿sabes con quién me está pegando un chingo? Con Conacyt, güey. Cada vez que dicen que el nuevo pendejo... Porque no, entre Conacyt para mí era algo ajeno, ¿no? Ahorita que salen estas noticias. Ah, pusieron una modista como jefa de la división de peligro de, en biotecnologías o en cosas modificadas genéticamente. Y dije, no mames, güey. O cuando dijeron, vamos a agregarle una... letra extra del Conacyt, porque también van a entrar las humanidades. Dije, no mamen, güey, esto es ciencia, no pongan humanidades aquí, güey. Entonces, ahorita sí estamos así nosotros, no mames, en cualquier momento nos pinches quitan la beca y nos largamos, güey. Que por cierto, en esas cosas surrealistas del gobierno, ya ven que, por ejemplo, Sergio Mayer. No sé quién es. Es un morro que salía solo para mujeres. Ah, ya. Nudista, no mames, un aplauso para ese güey, cómo le hizo para encuerarte. Pasar de encuerarse a tener una secretaría. Ajá, y es el de la Secretaría de Cultura. Sí, no mames. El otro día fue a mi chamba. ¿Quién? Ese güey, el pendejo. Sergio Mayer. Entonces no dijeron, mames. Es que va a venir cualquiera, güey. Sergio Mayer y yo, el desnudista. Dice, sí, ahora es diputado. Pues viene a ver que esté todo bien. Y yo, no mames, güey, qué buen visto nos va a dar ese pendejo, ¿no? Se quitaba la ropa. Y me dice una alumna, no manches, profe, lo voy a ver y le voy a decir, no lo reconocí con ropa. Le digo, le dices eso y te exento del pinche semestre. ¿Lo hizo? No, le dio pena. Pero yo estaba así esperando de, vas, morra, vas. Ay, no, qué pena. Y yo, ni pedo a cursar todo el semestre. Sí. Por pendeja. Por pendeja. No, la tuviste y no la quisiste, perra. Sí, ni pedo. Yo sí, sin más, pedos lo hubiera no dicho. No lo reconocí con ropa. Pendejo, pues sí podía, güey, sí pero podía. Pero pues bueno. Mira, lo grabas en video, güey, y mínimo sales en 6 noticieros. Ah, no, sí, a huevo. Ay, no lo reconocí con ropa. Sí, güey. A final de cuentas tiene que admitirlo. Meme, güey. Instantáneo, instant meme. No tiene ningún mérito el señor como para realmente. No. Pero no, este es un país donde cualquier pendejo, con tal de, con que haya sido una personalidad pública, puede ganar un puesto así. Ve al... ¿Qué es? ¿Morelos? Donde el pinche futbolista, ese pendejo... Ah, del gobernador. Ajá. ¿Qué sabes qué es lo peor? Dicen que está haciendo un buen trabajo. Porque el anterior... Vete a la mierda. El anterior fue un ratero de esos tipo, pues, Veracruz, güey. Sí, no, sí, sí, ya sé, güey, o sea, pero... Pero aún así es sorprendente, güey. O sea, ¿sabes qué hiciera bien pendeja? La Carmen Salinas. ¿Era? ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? Va a morir siendo pendeja. Ay, sí, wey. Para que veas que usen su meme y le digan, ya que alguien le diga que no mame, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, no mames, ojalá. La verdad, si debemos defender, esa señora solo ocupa espacio y gasta carbono en este planeta. Sí. Bueno, le voy a dar su aplauso, que se lo merece, porque ha logrado demasiado con muy poco. Sí. O sea, ha logrado demasiado en su vida, tiene mucho dinero, ha salido en un chingo de programas de televisión, un chingo de películas, un chingo de cosas. Y si tiene talento. Tiene un huesote ahorita en la política, güey. Y pues no, es notable en ese aspecto, obviamente, en el aspecto negativo, ¿no? Sí. Pero sí, pues sí, sí le doy su aplauso porque pues es pero mucho más dice, de lo que dice, yo he logrado con estudios. Sí, pero como dice el graf, ni siquiera tiene talento. No. Bueno, tiene su talento. En cine de ficheras, en cine o comedia de la más vulgar y de la más baja. No es talento si actúas como tú eres en la vida real y lo haces en todas las películas igual. Eso no es talento. Sí, claro. Pues yo diría que María Félix. Yo difiero un poco aún así. Talento, pero, okay. Porque siempre hacía el mismo papel. ¿Quién? María Félix. Ajá. Sí, más o menos. Técnicamente. Es como la señora de Roma y nos metemos en desmadres, ¿no? ¿Se actuaba o no actuaba? Técnicamente sí actuaba porque ella no fue nunca. No, ella es maestra. Ajá, ella es maestra. Pero ella se basó en lo que hacía su mamá. Claro, pero al final de cuentas es actuar. Y claro, esa señora, lo más probable, sin ánimo de ofender a nadie que le haya gustado Roma, esa señora nunca más va a volver a tener un papel digno de Oscar. Es como la actriz de Precious. No, nunca más va a volver a tener un papel. Yo en eso estoy. Yo creo que sí. Capaz que lo va a intentar. Yo creo que sí la va a tener más papeles. Yo creo que va a hacer más cosas todavía porque se tiene que afianzar lo más posible a este premio o a esta nominación o esta situación que la haya ahorita. Y que y obviamente sigue haciendo mucho ruido en redes por lo mismo de la inclusión y lo que quieras, ajá, pero sigue haciéndolo. Ajá. Sí, pero también lo hizo la gorda de Precious. Y no, sí, claro, pero pasó. Ahí el mérito, pasó. Como dicen, no es de esa actriz ni de la gorda de Precious. Hay todo el mérito de que ella haya actuado bien. Bueno, vamos a decir 80%. Ella también tiene que tener un porcentaje. O sea, porque es, con que tengas a pinche Scorsese ahí, pues si no sabes actuar, no sabes actuar. Sí, claro, claro. Bueno, se adaptó, funcionó. Pero pues, todo es del. ¿Es Cuarón? ¿Sí? ¿Es Cuarón? Sí. Sí. Es de Cuarón, o sea, ah, y a lo mejor del guionista. ¿Quién ya vio aquí yo no Roma? Vi Roma? Yo no la vi. Yo sé. Es que yo sé que no es de mis películas, no me va a gustar, ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿Tú sí la viste? No la he visto todavía, güey. Sí, bueno, la quiero ver, pero no la he visto. ¿Y está chida? Mi esposa la vio en Netflix. No. Mis padres la vieron en Netflix y dijeron que estaba buena, pero pues que no era muy... No, es la, gran, no es la gran cosa, es una película común y corriente de la... Como un coco para adultos. Del cine de oro mexicano, o sea, de la época del cine de oro mexicano. Si lo hubieran hecho en ese tiempo, sería una película más del montón. Ahorita, por como sale de este atemporal en ese aspecto, y mucha gente que obviamente de parte del mundo no conocía el cine mexicano, y ahorita ya con la globalización es más sencillo que puedas ver cosas así, pues se les hizo así como de, ah, wow, nunca habíamos visto esto. Yo, que sí veía películas del cine mexicano en Canal 9, pues se me hizo muy similar y no se me hizo nada extraordinario, y su actuación tampoco. Y no lo digo por culero, ni por malinchista, ni por nada. Lo digo como alguien que veía películas del cine de México. No se me hizo una gran actuación y tampoco se me hizo una gran película. Pero ajá, no entra en nuestros gustos. O sea, yo para qué digo, me voy a poner a ver una película así y sé que voy a sufrir. O sea, porque pues, ni la voy a terminar de ver. Me voy a traumar de que no la estoy acabando de ver. O sea, de que la voy a terminar, la voy a terminar. Es un ladrillo, ¿eh? Ajá. Pero hay gente que le gusta y eso es completamente válido. A mí me gusta el cine de oro mexicano, a mí no. y lo veía. Sí, tío, hay que cosas muy chingoncitas. Que vi varias películas, vi cosas de drama de Joaquín Pardavé, como vi cosas de comedia de Biblioteca Pulina, ¿no? Entonces... No mames, vean Dos tipos de cuidado, es un pinche peliculón y es súper entretenido aún hoy en día. ¿Cuáles Dos tipos de cuidado? En la que sale Jorge Negrete y Pedro Infante. Sí, esa me gusta el duelo cantado. Bueno, pero toda la película es súper entretenida. Sí. Es pendeja, pero es el chiste de esa película. No es tan pendeja. No es tan pendeja, pero es una comedia. Pues sí. O sea, al final de cuentas... Dices... Bueno, vean Macario, María Candelaria, todas las pinches películas de Mauricio Garcés no tienen desperdicio, son chistosísimas. Sí. ¿Ay, cómo se llama esta donde sale el pinche japonés? Karate Kid. Animas Trujano. Animas Trujano. Con Toshiro Mifune. Esa es buenísima y también, y también es un dramón. Es un dramón. Dramón encabronado, ¿no? Pero ajá, hay que admitir que como que entre 40 y 50 el cine mexicano podía equipararse a las producciones gringas, porque ninguno de los dos necesitaba tanto dinero. Ajá. Y los dos hacían montones de películas a lo bruto. El problema fue cuando Hollywood empezó a meterle más dinero y ya el cine mexicano no podía hacerla, ¿sí? No podía seguir el paso. No sé si el cine gringo saturó aquí e hizo que ya no quisieran invertir. ¿O qué pasó? Porque antes eran empresas. O sea, tú ves y todas esas eran empresas. No es como hoy en día que todo el mundo tiene que ir con el gobierno. Papi, gobierno, dame dinero para hacer mi película. Claro. Y ahorita están haciendo esa mamá. Están haciendo una copia de La boda de mi mejor amigo. Ah, sí, ya viene. No mames, güey. Yo la vi de repente y dije, ay, un remake. Después dije, estos son actores mexicanos. No, chinguen a su madre. Es el remake mexicano. Es una mierda, güey. Es una mierda. Bueno, la película de La boda de mi mejor amigo fue muy famosa aquí. Sí. Y hasta la fecha. La mamá, pero tiene, la gente. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene pésimo follow-back la nueva adaptación. Porque yo sí he visto así en un chingo de lados de redes sociales. O sea, no de personas geeks, sino personas comunes, corrientes, normales, pues, que ven ese tipo de películas. Así de nadie el refrito que nadie pidió, a nadie le importa. ¿Y qué van a cantar en el restaurante? ¿Un pinche mariachi o qué pedo, no? Y así, o sea, un chingo de follow-back negativo. No sé cómo le vaya a ir en taquilla. Ojalá le vaya mal. Se supone que ya salió, ¿no? Creo que salió esta semana, ¿eh? Esta semana. Entonces no sé cómo le ha ido en taquilla, pero yo sí he visto mínimo en redes un chingo de follow back negativo. Bueno, se lo merece, la verdad. Ya todo el mundo mama ahorita en cuestiones negativas. No sé si vieron ahorita el tráiler de Aladdin, de live action. Sí. Pero es que se ve feo. Tiene un chingo de feedback negativo. Pero cabrón. Y sí tienes razón, se ve feo. Se ve raro el Will Smith. Súper raro se ve. ¿Sabes qué? Es que han estado también feas las películas live action de Disney. En parte. ¿Sabes qué es el punto? Que muchas de ellas eran clásicos que ya no necesitas corregir. O sea, en dado caso. Es que las nuevas tuvieron que haber adaptado y eso. O sea, no sé si se pudiera. Yo te la creo a lo mejor en la de Cenicienta. Que en la de Cenicienta. Pues Cenicienta tenía un guión tan simplón que hoy en día a la vez dices, güey, o sea. Ya cómo haces una historia de eso, ¿no? Ya no puedes hacer una historia tan mamada. Pero La Bella y la Bestia, Aladdin o esas, ya tenían otro tipo de tramas, son más contemporáneas. Sí. Deberían faltar, yo creo, otros 30 años para que alguien decidiera realmente hacer esa modificación. Siento yo. Es como ahorita que de verdad te dijeron, ¿sabes qué? Ya, episodio 9 mamó y nos vamos a volver a empezar a hacer Star Wars desde cero. O sea, vamos a volver a hacer la 4, la 5, la 6. Pero o sea, pues sí se tienen que ir a un solo puto guión, una sola cosa. tendríamos que morirnos todos nosotros para que no hubiera follow back negativo de eso. Sí, sí. O sea, tendríamos que morirnos para que nadie pudiera andar de mamón. Pues qué aburridos, ¿eh? Es que bueno, es como les decía de esta de Aladino, que se quejan mucho de que se ve raro el Will Smith. Pero no sé si vieron por ahí el post de que el artista, el diseñador creativo, me parece, de Gears of War, que modificó un poquito la imagen para que se viera mejor. No sé si lo vieron. No. Pues básicamente lo que hizo es la misma imagen del Will Smith, así tiene hasta el comparativo. Literalmente le modificó un poco los ojos, les hizo más grandecitos, se lo subió tantito. El mentón se lo hizo más ancho y se ve chido. Se ve bien. Mira, a mí no me molesta cómo se ve el Will Smith, o sea, yo no tengo ninguna bronca. A mí lo que no me gusta es lo demás, porque parece película de tele. O sea, se me hace como de bajo presupuesto. Ya te entiendo. No se me hace muy impactante cómo se ve la pinche caverna, cómo se ve a graba, que parece que lo grabaron en el patio de un güey. Entonces sí, digo, sí. A mí se me hace como que va a ser... Yo sí me quejo del genio. No, vale, se me hace espectacular. Y yo no tengo ninguna bronca del genio. Dije, ah, bueno, por mí se ve bien. Aunque sí sea más innecesario, que se nota que lo hicieron en CG. Sí, puro CG. Cuando está bien inflado. Lo pudieron haber hecho con maquillaje y es más fácil integrarlo y se ve mejor, pero oye, les encanta, ¿no? Originalmente cuando salió en la revista... No era azul. No. Y ya lo corrigieron y lo hicieron No, azul. Lo que pasa, ajá, es, y yo lo estaba comentando por ahí, y yo siento que por ahí va a ser la cosa, que seguro van a querer que se integre más en la trama y te van a decir, ah, sí, ¿sabes qué? Si lo encuentras genio es azul. Y cuando lo vuelve príncipe, pues se hace humano, como en la película original, que en una canción es humano. Y de seguro va a andar ahí de su patiño. Ah, ¿sabes qué? Soy fulanito, su guardaespaldas del príncipe Ali. Mira, ah, ok, y va a salir más tiempo. Aquí hay dos cosas que, bueno, no sé si se vaya a creer o no, que es muy similar a lo que dice la maldad. Que salió en la portada de Cine Premier como humano. Y hubo mucho feedback negativo diciendo, es que el genio es azul y la chingada. Está bien flaco, se ve bien cagado y la mierda. Ajá. Exactamente. Ahora, en esa misma edición, cuando en Cine Premier salió eso. Pero es que fue otra. Bueno, Cine Premier tomó otra revista más importante, ¿no? Me parece que sí es Cine Premier, pero de la gringa. Algo así. Ajá. Bueno, pero bueno, en fin, en la que haya salido aparente primero, en los mismos comentarios, comenta Will Smith y dice: lo que pasa es que así es como se ve el genio cuando es humano. Ajá. Pero en la mayor parte de la película va a ser azul. Así le puso. La gente creyó o pensaba en ese momento está tratando de contener el fuego, está tratando de contener que no la caguen y dándole oportunidad al estudio de corregirlo. Ajá. Ya salió el tráiler y dice, no mames, azul se ve bien pitero, lo hubieran dejado humano como estaba desde la portada, la chingada. Entonces, nuevamente, no los puedes tener contentos, justo yo creo que por lo que estás comentando, Graf, de que ya la gente está tan identificada con la película que es un clásico, y si le mueves tantito, pues obviamente te van a mandar a chingar a tu madre. Ay, ¿por qué nadie chingó con la de Dumbo? La de Dumbo dice que todo el mundo se puso a chillar con el tráiler. Es que el tráiler está bien hecho y se ve bonito. Yo, en lo personal, no soy tan fan de la película de Dumbo original. Toda la gente, ajá, que vio la Dumbo original en su época, güey, está casi muerta. Exactamente. pero... se ve bien interesante el tráiler, se ve medio, pues un poquito, no lo he visto. Un poquito tocándote la llaguita de esto es muy, muy, mamá te quiero, mamá te amo, así, de va a ser triste, un poquito manipulador el tráiler, pero se ve bonito, no se ve tan culero. Yo en lo particular no, ¿eh? Yo sí difiero totalmente, bueno, se me hace un mala historia porque... ¿La de Dumbo? Ajá, porque tú tienes a Dumbo, que en la película es el pinche elefantito que es ayudado por su cuate el ratón, y luego va con los pinches cuervos y lo que tú quieras, y es culero, son culeras las otras elefantas con él y el dueño del circo, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, como es la version, así de, pues, métele unos niños, ¿no? Porque, sí, porque pues, ¿cómo? No pueden hablar. Ajá, y a mí en lo particular, sí, así vale, como vale. Bueno, pues váyanse a la verga, ¿no? Porque realmente los niños salieron del culo, a nadie les importa. Y ya echaron para abajo toda la historia de Dumbo. Que wey, dices, es que no puede hablar un ratón como no, estás haciendo el puto Rey León. Wey, es adaptación. Ya sé, pero es un contrato de credibilidad. O sea, aquí el punto importante es un puto elefante que vuela. O sea, sí, desde ahí ya valió madre la credibilidad, ¿no? Ajá, entonces yo digo, bueno, si a mí me ponen un elefante que vuela, yo no tengo pedos. Y sale el pingüino y Batman después de 30 años. Fuck, es genial. O sea, para mí ya me compraron por eso. Mira, no mames. Que así como Batman y el pingüino regresaron después de 30 años, con Tim Burton. Así también regresaron las series que nos atacan y no nos dejan vivir. Y hemos visto un chingo. Y ahora les vamos a contar un poco en este, el final de temporada antes del inicio de la 16ª temporada que conmemora los 10 años del Saga Podcast. Dale madre, ya se acaba la temporada, ¿no? Ya, güey. Qué huevones somos, chinguen a su capítulo madre. 25, güey. No, está bien. Bueno, entonces estaban diciendo que íbamos a hacer acá un mini... La recomendación de la semana. Mini reviews de diferentes chingaderas que hemos estado viendo. Porque sí han salido muchas cosas y la traemos atrasada. Y la traen atrasada, no mamen. Pero está, ¿quién quiere empezar? ¿Quién va a empezar? ¿Quién tiene algo así recién visto? Pues vamos a empezar con Alita, cabrón. Yo no he visto Alita. No te preocupes. Digo, yo sé que el Dr. Hill dice que no había visto la... No, yo no he ni leído el manga ni he visto el OVA. Yo no he leído el manga. Estoy ahí sin... Yo vi el OVA. Ni puta idea. Pero el OVA es básicamente lo mismo. Dos, tres cosillas cambian, pero en general es la misma mamada, es la misma esencia. Entonces, así como que spoiler, pues no hay. Porque si ya viste... ¿Cuántos putos años, no? Ajá, si ya viste el OVA es básicamente lo mismo, ¿no? Sí. Como te digo, cambian un poquito de cosas, un par de detallitos. O sea, hay escenas un poquito diferentes, pero en general, la misma mamada, ¿no? Entonces, la película, yo la neta iba con expectativas de esto va a ser una pinche basura. ¿Se muere el novio igual que en el OVA? Ajá. ¿También se muere? Sí. A huevo. Sí, sí. Esto va a ser una pinche basura, no va a estar chida. A mí no me disgustó Ghost in the Shell, pero también sé que no es una buena película. Pero pues iba con expectativas más o menos así, ¿no? Y está divertida, está de palomera, la neta. ¿Y no saca de pedo los pinches ojos de esta morra? A mí toda la película me sacó de pedo los pinches ojos de esa vieja, es lo que le decía al Necro, que era la única parte que me tenía quejas desde ver los trailers. Se ve bien porque pues la adaptación dices, bueno, como que tratan de aventarte la imagen del anime sin aventártela de frente, ¿no? Pero sí hay momentos en los que, bueno, la tipa hace cara muy sorprendida y obviamente abre más los ojos. ¡Y ay, chinga a tu puta madre! Engendro del mal. A mi forma de ver por las proporciones y todo eso. En la que comentaba, ¿qué comentabas, amigo? ¿Qué? Yo, pues no, nada, a mí no me generó ningún... Ningún pedo. Desmadre, ningún pedo. O sea, super X ese aspecto para mí de los ojos. O sea, sí lo ves y dices, obviamente le quieren dar este aspecto del anime, pero no... Pues no. A mí me sacaba un poco de pedo de que, bueno, pues es la única, ¿por qué? Pues si todos vienen de así y todo. Ya medio te lo explican a lo largo de la película de que no, pues es de otra, como que raza o como que otra forma, porque son las pinches armas y la chingada. Y bueno, te la compro, porque ya salieron otros con ojotes también. Digo, ok, se ven bien raros, pero va, te la pero compro. Tienen ojotes. Sí, exactamente. Entonces, pues de ahí en fuera, mucha acción, bien cimentada. Las escenas de pelea son muy buenas. Pijasello, así al... Pijasello, mucho pijasello. Al 10,000%. Así es, sí. Muchos muy buenos diseños realmente de los cyborgs, muy bien hechos, muy bien llevados al cine. Obviamente pues, sí se ven todavía medio CGIs algunos, otros sí se ven más creíbles, pero funcionan muy bien. Nada más lo que yo le comentaba al Necro que me molestaba un poquito también de la película era el ritmo, ¿sí? De que era todo muy al grano de, es que te acabo de conocer, pero creo que te amo. Ah, ok. No, ¿y tú? Pues creo que soy un arma... Súper cabrona y tengo que eliminar a todos. Te creo. ¿Y tú? No, pues soy un científico y todo eso, pero tengo un secreto muy oscuro. Ya no es tan oscuro porque en la siguiente escena se descubrió todo. Ok, entonces, pues sí entiendo que... todo es en chinga, güey. Todo es en putiza, loca. Entonces, pues sí, está cabrón, está chingón en ese aspecto. Pero sí, de repente, como que todo muy al grano. Y al final ya como que todo muy extendido. Ajá, todo así como que no mames, esta pinche noche se llevó media película, ¿sí? Entonces, y dices, ¿qué pedo con el pinche ritmo? Exactamente, eso fue a lo mejor el punto negativo para mí, pero de ahí en fuera muy bien, los diseños muy chingones, cómo iba cambiando, las actuaciones bien, ¿no? No fueron, yo creo que ahí la más chafita fue la del güey, la del novio, porque ni siquiera la de Alita. Ajá, pero tampoco así que digas que cómo molestaba, pues no, en general, o sea, accionosamente está chingón, los... ¿Está bien sangrienta? Bueno, le bajan de huevos porque no es... súper sangrienta, pero sí está un poquito explícita, a veces, a ratos. Claro, son cyborgs, o sea, les puedes cortar un brazo, no hay pedo. Ajá, exacto. Chinga tu madre. Solo hay una escena donde matan a un cabrón, bueno, dos, que al negro y al novio, ¿no? Ajá. dices, pero ajá, pero de ahí en fuera así que digas puta sangriento, fue más sangriento Robocop, ¿no? Ajá. Robochota. Sí, fíjate que sí siento que le faltó a lo mejor tantito más de ese sabor amargo de que, ¿cómo se llama? Te quedas de, ay, es un tabiquito nada más, la vieja nada más tiene su bracito y va escapando, y como que pues todavía no te la crees de que estás sufriéndola tanto como en el, bueno, nuevamente, yo no he leído ni el manga, ni vi el manga, ni vi el OVA, pero sí había visto pues chingo de imágenes de las que va tratando de huir arrastrándose, que se ve de no mames, me va a cargar la verga, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. esa tensión como que siento que le faltó tantito también, pero pero fue buena. Sí. Va a ser de dos partes, supongo, ¿no? Porque sí quedó bueno, el manga en cliffhanger la película. El manga es bastante extenso, ¿no? Yo me acuerdo que hace 22 años, cuando escuchaba el programa de radio ese de cómics, yo creo que por eso también tengo una pinche fijación con la serie. Yo creo. Por cierto, la comercial del Pelicanito. Ahí están. Todavía están los primeros. No, ya ahorita ya hasta guardé un dinerito aparte y dije, chinga su madre, ya voy a ir por los mangas de Battle Angel Alita. Y desde entonces en ese programa de radio de cómics, uno, mencionaron esa película que sigue siendo mi favorita, la de Memories de Katsuhiro Otomo. Ah, sí, es la pura mamada. Y también hicieron reseñas de Alita. Que en aquel entonces el manga era nuevo. Y entonces te decían, güey, ya va a salir los últimos tomos, para de mamar. Y yo decía, no mames, Battle Angel Alita está bien verga. Ajá. Pero en aquel entonces, ¿dónde ibas a buscar el pinche cómic, no? Ajá. Ya hasta después fue así de, ay, mira, están por ahí. Por ejemplo, los gringos tienen un chorro de tiempo que se publicaron y ya están descontinuados. Ya no los puedes comprar. Luego vi el OVA y ahorita, afortunadamente, pues lo está trayendo... No creo si es Panini. Es Panini, me parece. Panini, y ya afortunadamente lo está trayendo a México. Son, creo, como 10 tomos, ¿no? Creo que sí. Entonces, pues, te puedes llevar ahí un varito, pero digo, chinga su madre, yo quiero leer Battle Angel Alita. Ahora, como por el 7. Yo, yo me acuerdo que en ese entonces, cuando salió el OVA de Battle Angel, que nos tocó, creo que fue cuando salió. No sé si ya para ese entonces ya tenía años. El OVA. Uh-huh. O ya en el 95. Pero según yo sí tenían planeado hacer más de uno. O sea, como que tuvieron un problema o no vendió lo suficiente y se quedó en uno. Se quedó incompleto el OVA también. Uh-huh. Se queda en la muerte del morro. Pues es más o menos lo mismo. Uh-huh. Ajá, entonces... Bueno, en general la película, pues digo, para en historia rápidamente, digo que es la misma madre del OVA. Está este doctor que encuentra a Lalita. Doctor Ido. Ajá, a Lalita en un basurero. Uh-huh. La reconstruye, le empieza a enseñar un poco cómo funciona la ciudad. Esta morra conoce al güey que se me olvidó cómo puta se llama. Uh-huh. Siempre se me olvida. Sí. No me acuerdo cómo Panchito. Se llama. Hugo. Ah, sí, era Hugo. Ajá. Ajá, y y también le empieza a enseñar así como qué pedo con la ciudad y se empiezan a enamorar uno con el otro. Ella empieza a escuchar rumores de que hay un asesino en la ciudad. Entonces decide, como que tiene sospechas del doctor, lo decide perseguir una noche. Y bueno, pues descubre que el doctor es un hunter, ¿no? Pinche cazador. Un cazador. Limpiador. ¿No? Ajá, y que estaba precisamente buscando a este asesino, que resulta ser unos androides. Cual Alita les pone una putiza. Porque Alita. Ajá, sale la ex esposa del doctor Ido, interpretada por Jennifer Milf Connelly, mamacita chiquita. Ya ni tanto. No me importa. Chiquita, mamazota chiquitota, acábame de criar. No mames. Y todavía se ve bien, todavía no se ve bien. No mames, güey, sí, no mames. Sale en un liguero y así, ropa interior, dices, ah, no mames. Ajá. Y se saca, bro. Neto, sí, güey. Se cuida o el Photoshop está muy cabrón. No, pero bien cabrón el CGI de la película, se le he dado caso, ¿eh? Creyeron que estaba el CGI en la prota. No, estaba Jennifer Connelly. Sí, y Y pues bueno, obviamente esta trabaja para la empresa malvada dirigida por Nova. Por Nova. Y bueno, con las ansias de poder regresar a la pinche esta ciudad en el aire, ¿no? Salem, ¿no? Al Jardín Balam. Ajá. Y pues obviamente pues se va descubriendo que estos güeyes, bueno, el novio de Alita roba partes para estos güeyes, para el... Destinova. Ajá, ¿cómo se llama? Para que él poder tener dinero para poder llegar... pagar su pasaje a Salem, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Y bueno, no sé si pase ahí, ¿no? Que Alita después dice, ¿sabes qué? También me voy a volver un hunter. Sí, para sacar varo y ayudarte a que te vayas para allá. Bueno, para que nos vayamos. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, pues entonces a este güey le llega una recompensa al novio. Uh-huh. Tiene una recompensa a su cabeza. Van y lo cazan. Alita lo lo salva, pero pues también para poderlo salvar lo termina matando. Y, ah, cuando le corta la cabeza y le corta la cabeza. Cuerpo, ¿no? Exactamente. Que le ayuda ahí la... Pero ahí le ayuda la doctora. Ajá. La doctora Milf. Igual que de loba. Exactamente. Y ya se lo lleva con el doctor, ya le ponen un pinche cuerpo robótico. Hay un Master Chief que tenía reciclado en el armario. Exactamente, y bueno, se muere de la misma forma, ¿no? Subiendo por el pinche cable. Dice, si no me quieren llevar, yo me subo. Exactamente, porque ya ves que le había dicho, si hubiera un cuerpo como el tuyo, pues escalaba ese cable. Y llevaba, pero hay unas, ¿no?, chingaderas que como que checan el cable y, ajá, desmadran cosas, ¿no? Exactamente. Y lo desmadran. Y lo desmadran, y se muere el cabrón. Y Alita dice, ¡motherfuckers! Ajá, y también se muere la Jennifer Mamacita Connelly. Bueno, no se muere la... No se murió. No se murió. La dejaron ahí nada más en autopartes, ¿no? Sí, la dejaron. El cerebrito, corazón y ya. Y las cachitos, manos, ¿no? Estaban ahí. Ajá. No mames, ya la quiero ir a pinches, güey. Ajá, y... O sea, ya sé qué pasó, ya la vi, pero la quiero ver en alto presupuesto. Y bueno, pues Alita se queda en las estas batallas de... Rollerball o como se llama, su deporte raro. Ajá, intentando sacar lana, pero pues para retar al pinche Nova, ¿no? Y matarlo porque le mató a su señor. Exactamente. Y en cierta forma la Jennifer Connelly, que pues también al final demostró ser chida, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Estaba ya bien chida, ya había demostrado, pero pues... Sí, sí, sí. Aún en autopartes. Ajá. Oye, ¿te das cuenta que podemos hacer una adaptación mexicana en la que van, no sé, a la Buenos Aires, en donde destazan carros y todo eso, y para llegar, no sé, güey, a la Condesa, una madre así? Sí, ¿no? No puede salir más que en este pecero, ¿no? Pero cuesta 10. Vaya, pesos, su puta madre. Vaya, Tacubaya, si no sabe para qué vaya. Bueno, vaya. No mames. Angelita, el ángel de batalla. Angelita de batalla. No, Angelita la desmadradora. Angelita la desmadradora. Sí. No, suena como Lola la trailera. Sí, pues básicamente. Pues... Pero más chilango, ¿no? A huevo. Y bueno, pues es eso. En calificación, Dr. Gil. 7.5, quizás 7.7. Ahorita ya pensándola un poquito más, como que me gustó más. Ajá, yo le doy un 7, te digo, en general está chingona visualmente y todo eso, tampoco es como que resalte la gran mamada, no es el peliculón encabronado, pero un 7 es bastante decente. Pero hace lo suyo, ¿no? Ajá, sí. Insisto, me cago que todo al grano y los ojotes me sacaron de pedo toda la película, toda. Yo pues lo mismo, lo de todo al grano es lo que sí dije, pinche ritmo está medio raro, pero nada más. Nada más fue eso. Ajá, sí, y la actuación del vato que... Sí. Ah, no, es muy convincente. No. Para nada. Sí, es más de, si ve mis abdominales. Sí. Esta morra Rosa Salazar se llama Alita. Sí, pues dale, ¿qué otra cosa van a reseñar? Tenemos comentarios rápidamente para irlo sacando. Va. Víctor Pérez Pérez nos dice: yo quiero un saludo del Saga, cuya presencia es tan irrelevante y fútil que lo hace el más olvidable de todos. El Graf, qué culero eres, ¿eh? Dile que se vaya a chingar a su madre, güey. Sí, culerito, ¿eh? Buen mal pedo, ¿eh? Y nos dice que no ha visto la película de Alita, pero he visto y escuchado opiniones muy diversas. Pero para ellos, para algunos es una joya y para otros una película muy mala. Dice que nos gustaría saber nuestra opinión. Ah, bueno, pues ya la dimos. Uriel Serrano García nos dice... saludos, sagas, ando muy atrasado con los estrenos, pero pude ir a ver Alita y hay que decir que a pesar de que me leí el manga hace muchísimo tiempo, constantemente me topé con escenas y personajes que me parecían mucho a lo que me recordaba de la obra original. Me gustó mucho y me dieron rete hartas ganas de buscar el manga. Yo ya tenía rato de la película que no me hacía querer ver el manga original. Ah, pues sí. Chingue su madre, ahorita voy a la tienda del Pelicanito por mis mangas. Están en Walmart. Pues más cerca. ¿En el mercado también? Sí, también. El otro día te dije. Sí. Muro mercado. Chingón. Yeah. Y nos habla del off topic. Dicen, espera un momento, ¿Alba Mendoza es real? Sí, creo que comentó hace dos comentarios. Sí, ahí está. Alba sí. Mendoza. O sea, creía que habíamos inventado una mujer llamada Alba Mendoza, que era güera y española. No mames, güey, existe, sí, es fan, sí, del podcast. A huevo. Dice, nunca había coincidido con ella en los comentarios y llegué a pensar que sus comentarios eran inventados por los sagas, sí, pensaba, para poder decir que aparte de ñoños habituales a mí lo escuchaban bellas damas. Y ya dice, saludos, Alba. No nos escuchan bellas damas, nos escucha solo una bella dama. No, probablemente. Yo quiero imaginarme en mis sueños húmedos que más mujer, mujeres. La que donó 1,000 pesos. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Sí, no, hay por lo bueno, es que como no comentan. Mínimo 5 mujeres escuchan. Como no comentan, como normalmente comentan puro pinche tornillo, güey. puro tornillo meco. Y feo. Saludos a nuestros fans. Hay muchos tipos de fans, ¿no? O sea, sí. Al final de cuentas hay fans que nunca... Que a lo mejor escuchan esto, pero nunca escriben, ¿no? No. O sea, pues porque al final de cuentas tenemos unas 400 descargas. Siempre. Claro. Bueno, mi señora muy de vez en cuando escucha el podcast, pero muy de vez en cuando. Otra bella dama que nos escucha. Yo, bueno, yo decía porque normalmente pinches comentarios son de puro tornillo. Sí, pues. Y de vez en cuando la Alba Mendoza. Exacto. Por cierto, Alba Mendoza nos dice. Soy real, aquí estoy. Es real, aquí soy está. Soy real. No, dice, quiero oír su reseña de Kingdom Hearts 3. Yo ya lo terminé al 100% en unas 66 horas. Mira, morra, te voy a decir ahorita aquí mi reseña. Mira, hay una chingadera que se llama vida y hay una chingadera que se llama trabajo. Entonces, no se puede, güey. No se puede. Ahorita... nomás de churrazo, porque estaba con mi señora en la tienda y le dije, mira, ya va a ser mi cumpleaños, señora. Me voy a comprar el Kingdom Hearts 3. No te lo compro, yo te lo compro, porque tú me coges bien rico. Cállense los hijos. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? No lo compres, ya te lo compré. Y yo, ¡ah, a huevo! Y me dice, entonces me dice, no lo vayas a comprar porque ya lo compré. Ah, perfecto. Y el 14 de febrero fue, me dio mi tarjetita y me dijo, ten, no es de 14 de febrero, es de tu cumpleaños, pero ya de una pinche vez, chingatelo. El único problema... ¿Qué le iba a decir ahora? ¿Qué va a ser de tu cumpleaños? No, ella ya previó, ya le dijo, aclaró las cosas. ¿Ya lo aclaró? No, está cabrón, güey, 14 pero, de febrero. ¿Quién sabe? Igual y este güey hace... Se rifa el profesor Morbosoni, recibe algo chingón también de el punto fue que entonces, por ejemplo, el 14 yo estuve trabajando todo el puto día, llegué a la casa y me caí dormido, el otro día también me fui a trabajar un ratote. Entonces hasta el sábado me pude poner a jugar un rato y afortunadamente pues yo tenía mis recuerdos del Kingdom Hearts 2 de hace más de 10 años. Vale, real. Y afortunadamente pues sí sientes que regresas y es muy, muy, muy, muy similar. De hecho incluso ya no me acordaba que, por ejemplo, algo que siempre me molestó mucho desde el primer Kingdom Hearts, pero que bueno, lo tienes que aceptar, es que es un juego de Disney. Sí. Entonces de pronto los diálogos y los cutscenes son como muy bobos. Sí. Son como muy tontitos, ¿no? Yo nada más jugué el uno. La interacción de Sora, Goofy y Donald de pronto es como muy ridícula, ¿no? Sí. Ya cuando empiezan los chingadazos y la historia dices, ok, va. El gameplay sigue siendo muy bueno, es un hack slash RPG muy chingón. Se siente pinche fluido, o sea, piensas y el pinche Sora hace los movimientos. Dices, no mames, el güey que programó los pinches comandos de este güey es un puto genio, ¿no? Está bien chingón, es súper intuitivo. Visualmente está que te cagas. Que se ve igual que las pinches películas que está recreando. Entonces dices, no, pues la neta, me quito el sombrero, ¿no? Se tardó un chingo de tiempo, pero afortunadamente va bien. Lo único malo es si no estás muy clavado con qué pasó en los últimos 8 juegos, te van a empezar a bombardear con un chingo de datos que dices, espérate, ¿quién eres ese güey? Espérate, ¿quién eres ese güey? Espérate, ¿quién eres ese güey? Espérate, ¿quién eres ese güey? Espérate, ¿quién eres ese güey? Entonces sí, si se van al tutubo, hay como un chingo madral de reseñas y de videos. Ajá. ¿Sabes qué sería bueno? Que alguien como La Maldad hiciera un video donde él hiciera su reseña de todo lo que debes ver o qué deberías entender. Mira, deberíamos de terminar de grabar esto, hacer un video de, ay, La Maldad le cuenta a los demás pendejos de la saga que no jugaron esas mierdas. Mira, ¿qué hecho, pasa? Yo sí jugué aquí, no. La Maldad y el Necro le cuentan eso. Oh, chingada. King of Memories. Esto, mira, esta bola de pendejos le cuentan al Dr. Gil, qué chingada pasó. Los de chingados le cuentan al pendejo. ¡Equipo Kingdom Hearts! Honor a la verdad, yo solo he jugado 2 Kingdom Hearts. Ay, chay. El 1, el 2 y ahorita el 3. Va. Eso sí, de hecho es tanto desmadre que ahorita puedes comprarte una cajita que literalmente se llama Kingdom Hearts The Story So Far. Ah, sí. Y trae 3 juegos. Sí, sí. Ay, trae uno solo. ¿Eh? ¿De qué es? Trae 3. Espérate, güey, ya acabé de explicar. No, pero me desespero. Trae 3 putos juegos. Trae Kingdom Hearts 1.5 HD Remix para PlayStation 3. Pues ya tengo todo eso. Trae Kingdom Hearts 2.8 HD Remix para Play 4 y el Kingdom Hearts 3. Porque en los otros dos paquetitos viene todo. Viene Kingdom Hearts 1, Rechained of Memories y 358 entre 2 días. El otro trae el Bird by Sleep, el Drip Drop Distance, el 2 y el Coded. Y aparte trae otro que se llama Punto 9, porque les encantan los pinches nombres ridículos. Sí. Y trae el 3. Que literalmente cuando te pones a jugar Kingdom Hearts 3, empieza y el primer capítulo se llama Kingdom Hearts 2.9. Y dices, no me chinguen, ya estoy jugando el 3. No, este es el capítulo 2. Jugarás el 3 cuando yo te lo diga. Y cuando acabas el primer mundo te dicen, 3. Ya empezaste el Kingdom Hearts 3. Güey, llevo 4 horas jugando. Todavía no habías empezado, puto. Puto. Y yo, no mamen. O sea, se la arrancan bien, cabrón. Que para entender técnicamente la guerra de las Keyblades, tienes que jugar el juego en línea de iPad. Ah, sí, man. A huevo. Ah, y dicen que por ahí también hay otras partes de la historia que solo puedes ver. Es el prólogo. En un concierto en Japón. Ah, sí, es el concierto. Que hay también un concierto musical, en el que te ponen, en donde tienen puntos clave. Ajá, y dices, chinguen a su miren, puta madre. No es tan complejo, o sea, no se compliquen. Básicamente el pedo es sombras malo, luz bueno. El pinches güeyes tenían la Keyblade original con la que podían accesar al pinche Kingdom Hearts, que es como el origen del universo. Que es como el One Piece. Ajá. Y un güey se volvió malo y dijo, yo quiero controlar esa chingadera. Y empezaron las pinches Keyblade Wars entre ese güey que quería controlar y los otros dijeron, no, hay que mantener el balance. Y todos se pusieron el nombre del malo. Es que lo que pasa es que resulta que ese güey se murió y luego reencarnó. Y por eso de pronto es viejo, de pronto es joven. Ahorita va a volver a regresar, creo que viejo. Y luego tiene su Nobody. Pero aparte tiene su Nobody, tiene su Heartless. Y su Heartless. Viajan, creo que por ahí un poco en el tiempo. Sí, viajan en el tiempo también. Hay versiones digitales porque hay universos tipo Matrix dentro del pinche Kingdom Hearts. Sí. Sí. Y trataba de hacer su equipo de 12, pero le cagaron sus cuates que eran los 12. Entonces él trató de hacer su propio 12, que era todos él mismo. Ok, sí, entonces ¿cuál es el pedo? Ah, fácil. Parece un capítulo de Rick and Morty. Y ahorita el gran pedo es de hecho, sí. Nada más de, ok, ese güey va a regresar. Ajá. Necesitamos 7 Keyblade Masters para hacerle frente a ese hijo de puta. Uh-huh. Ah, ok, ya estamos tú y tú. Nos faltan 3. Y tus novales. Oye, en el PSP salían 3 güeyes. Ah, sí, cierto. Y si los llamamos, échalos. Están perdidos, pues vamos a buscarlos. Pues sí, es que el PSP tampoco levantó. Y ese es el pedo ahorita, ¿no? Que... que uno de los personajes dice, yo voy a ir a buscar a Aqua, Terra, la morra. Aqua, ¿no? Terra, Aqua y Ventus. Zora va a buscar a Ventus, ajá, porque Ventus es Roxas, que ajá, está dentro Roxas de su cuerpo, exacto, de su corazón. Sí. Y Terra, que fue poseído por el malo hace mucho tiempo, ajá, para pasar su alma a Orochimaru Style y seguir sí, haciéndola de pedo. Que eso pasó en el de PSP. Ese güey nadie sabe dónde está. Porque ese sí lo jugué. El Terra nadie sabe dónde está. Pero de seguro va a salir porque sale en la portada del juego. Claro, claro. Y dices, ah, ok, entonces yo me imagino que ya va a acabar esto en el ultra pija sello, en el que pues tiene que llegar ese desmadre, ¿no? Va. Entonces te venden una caja donde sí, uno de los juegos es para Play 3. Entonces, si eras... Y dos de Play 4. Ajá, pero lo que, bueno, ahí sin modo de ofender, lo que deben haber hecho, debieron haber levantado a Play 4 en 1.5. Güey, porque si pero no ya está dos bastante consolas, bien. Que no todo mundo, nosotros porque somos mamones, como mucha gente que sí juega videojuegos, ¿no? Bueno, pero tenemos nuestro Play 3. Todos tienen Play 3, ¿no? Sí, a huevo. Equipo Play 3. Ahora, ¿quién tiene Xbox? ¡Equipo Xbox! I guess. I guess. Bueno, qué bueno sí, que no. También. Qué bueno que no. Estoy en ese equipo. No, el Xbox está bien basura. Sí, está muy malo. Pero no puedes jugar tu Gears of War nuevo, ¿no? ¿Hay un Gears of War nuevo? El 4 sí, es el más nuevo. Va a salir ya el 5. One? ¿Sí? ¿San Juan? Sí, ah, pues sí, es que no tengo idea de... Nada más tengo el Killer Instinct. Güey, es que no hay nada bueno en Xbox One. Hay varios, pero no hay nada exclusivo chingón. Bueno, sí, en fin, ya que bueno, sale... Salvo el Cuphead, de momento. Bueno, ah, no, ya está en Steam. Bueno, esa fue nuestra mini reseña del Kingdom Hearts 3. También mi cuate Kiryu se lo compró cuando salió y ya lo acabó. Y yo digo, pues espérenme tantito, me voy a llevar mi tiempo jugándolo y ya después vemos qué pedo, ¿no? No, pues yo en lo que compro, porque no, realmente... Puta madre, necesito primero que me contraten y me den dinero. Bueno, Alba Mendoza nos decía que ya lo terminó al 100% en las 66 horas, le encantó. Solo hizo falta una mayor dificultad y un modo New Game Plus. De ahí en fuera, la historia es bastante buena, si jugaron los juegos anteriores. Y el final secreto hace que el cerebro explote. Bueno, la neta... Wink, wink. Las pinches secuencias de los finales secretos del Kingdom Hearts siempre están bien, bien mamón. Siempre te quedas de, ¿qué putas? Yo estaría dispuesto a comprar de nuevo porque tú tienes el 1.5. No, yo tengo el 2.5. Ajá, ese es el me problema, que ahorita si quisiera pedirle a la maldad sus copias, pues queda un incompleto. Entonces te aún así comprar un 1.5 y un 2.8. Yo tengo también eso. Entonces pues en de mi hecho, caso, yo ya me arrepiento. Yo me arrepiento de haber comprado el 2.5 porque pues, sí, me voy a comprar sí, el 2.8. Ajá. Qué pendejado. Y salieron en la misma... Pero el 2.5... No, pero es de Play 4. Es que el 2... Ah, sí. El 1.5 y el 2.5 son de Play 3. El 2.8 es de Play 4 y el ya, 3 también. Bueno, todo ese pleito fue porque tardaron un chingo en sacar el 3. Porque no le dieron prioridad. todos entendemos por qué se le perdió la prioridad a los juegos tan estilo japonés, pero bueno, al menos ya tenemos Kingdom Hearts 3, que ha estado en espera desde antes de que el podcast siquiera existiera. Ajá, desde antes ya. O sea, es así de esos must have junto a Last Guardian, ¿te acuerdas? Last Guardian, Final 15 y el Kingdom Hearts 3 tuvieron un chingo de tiempo en espera. Y el Final 7. Ah, y el remake de Final 7 sigue los mismos pasos. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo que hoy anunciaron que ya viene el último capítulo de Final Fantasy 15. El episodio Ardyn, en el que te van a contar la historia del malo. ¡Ta madre! Y que la neta es completamente necesario, porque jugando el juego no entiendes ni vergas qué está pasando. O sea, yo así de... O sea, ¿cuál es el pedo? Es que yo soy muy malo, ¿por qué? ¡Soy muy malo! ¿Por qué, güey? No me dijiste nada en todo el pinche juego. Porque es malo, güey, se le hincharon los huevos y dijo, ajá, no quiero tener los huevos hinchados, voy a ser malo. La historia del Kingdom Hearts, del Final Fantasy XV no se entiende para nada. El juego está divertido, tiene buen gameplay, tiene unas pinches gráficas increíbles. La historia no tiene ningún puto sentido. Bueno, entonces voy a echarme yo también una reseña. Porque yo lo que hice fue que este viernes 15 y el sábado 16 me la pasé todo el día viendo The Umbrella Academy. No mames. Para los que no sepan, está basado en un cómic de Dark Horse por Gerard Way y Gabriel Va. Y Gabriel Va. ¿De qué? ¿De qué es ese güey? ¿De qué pinche? De My Chemical Romance. Ajá, según su cantante de eso. Espero que escriba mejor de lo que canta. Ay, a mí me gustaba My Chemical Romance. Escribe. Ahí, mi punto. ¿No has leído Umbrella Academy? No, cuando salió aquí, La Maldad lo compró, me parece. ¿Sí? No, lo compraste, güey. Yo lo compré. Bueno, el chiste es que, sí, un día me lo prestas así y quedó así, nada más. Están divertidas. Ajá. Están muy divertidas porque el señor sabe cómo. Vamos, aquí va la premisa básica. Y va para ambos, para la versión de cómic como la versión... Bueno, no exactamente porque cambian las fechas. Umbrella Academy trata de un personaje apellidado Reginald Hargraves, que en el cómic original después advierte que se sabe que es un extraterrestre. Bueno, ¿Hargraves era extraterrestre? Sí. Que era científico, empresario, medallista olímpico y no sé qué tanta mamada. O sea, era todo en uno de lo más verga, ¿no? Él se descubre un día que fue un primero de octubre al mediodía en la serie de teles en el 89, que 43 mujeres dan a luz al mismo tiempo a niños, pero ninguna de ellas estaba embarazada antes de empezar el día. Entonces, de esos 43 niños, el señor Hargraves decide intentar adoptar la mayor cantidad de esos niños posible. Para su mala suerte, de los 43, pues entre que algunos los mataron, todo lo que tú quieras, solo se quedó con 7. A estos 7 niños los metió en su casa, que convirtió en una escuela al que llamó The Umbrella Academy. Él decía que estos niños tenían capacidades especiales y que iban a ayudar a prevenir cualquier tipo de apocalipsis o cualquier gran problema que pudiera llegar a tener la humanidad, armándolos como un equipo de superhéroes. Y tenía razón. Sí, tenían poderes, pero al mismo tiempo el señor pues estaba más preocupado por otras cosas, entonces no los crió como niños normales, los crió como una fuerza de ataque. Entonces los niños crecen totalmente resentidos hacia su padre, el señor Hargraves, a quien oficialmente como nombre clave se le llamaba el monóculo. Porque era millonario. Porque tenía... Porque usaba un monóculo. Porque usaba un monóculo todo el tiempo. Creo que no te das cuenta de lo rico que es. Es tan rico que voy a usar un monóculo. A huevo. Me usaron como modelo para el Monopoly. Uno de los traumas principales de estos muchachos es que el señor jamás se molestó en ponerles nombres. Les llamó del 1 al 7. O sea, cada uno se llamaba... Aparte, cada quien con el tiempo se generó su propio nombre clave. Y también con el tiempo un robot que creó el señor Hargraves para servir de su madre les puso nombres a cada uno. Entonces, fuera del monóculo tenemos a Luther Hargraves, mejor conocido como Número 1 o Space Boy, cuya poder es super fuerza. Porque chinga tu madre. Pero durante un lanzamiento de un cohete a la luna, bueno, hay diferencias entre la versión de tele y cómic, pierde su cuerpo, o sea, explota. Y en el cómic el señor Hargraves lo que hace es que le da el cuerpo de un mono marciano, que por lo cual parece una persona en el cuerpo. Ahora sí que es una cabecita en un cuerpezote. Es una cabecita en un cuerpezote de gorila y tiene tubos para algunas cosas, ¿no? En el cómic él falla en una misión y está tan mal herido que le ponen un químico para que se recupere, pero que tiene demasiadas hormonas de chango. De, ajá, de gorila. ¡De chango! Entonces él en la serie se ve como muy atascado. Se ve medio raro, o sea, porque se ve fuerte, pero no fuerte normal. Y de ahí lo que intentan es que él siempre está ocultando que toda su zona torácica, y sus brazos son totalmente como de un gorila. Ajá. Pero él lo esconde. En el cómic, no, en el cómic pues, prácticamente anda encuerado todo el tiempo. Siempre trae ahí su cuerpo de gorila. El segundo se llama el número 2, o The Kraken, o mejor conocido como Diego Hargreaves. Tiene problemas con su hermano, porque pues, al ser el número 2 siempre quiere ser el número 1. No mames. En la serie tiene la capacidad de lanzar cuchillos como en Wanted. Las balas, o sea, como que los puede curvear. En el cómic, su poder es que puede mantener la respiración todo el tiempo que quiera, pero tiene una afinidad por los cuchillos y se vuelve un vigilante cuando es adulto, cuando se separa del hombre de la Academy, y simplemente pues, es como un Batman, pero que tiene la capacidad de contener el aliento todo el tiempo que quiera. En la serie, por lógica, no le dieron eso. ¿No contiene el aliento en la serie? No se ve, pero se ve como que puede curvear los cuchillos, cosa que no hacen el otro. Da igual. El tercero es el rumor, el número 3, o Allison Hargreaves. Ella tiene la capacidad de mentirle a la gente con un tono que lo vuelve subliminal y la gente le hace caso. Con ese poder, con los años, fue capaz de formarse una carrera de actriz y de un montón de cosas. O sea, hasta su esposo lo consiguió así. Ella normalmente lo que hace es que te dice algo como, escuché el rumor, pues en este caso con su esposo, de que te quieres casar conmigo. Entonces el tipo termina casándose con él. Con ella. Con ella. Entonces, todo lo que ella dice, pues controla la mente de la gente así, ¿no? Está The Sins, o el... ¿Cómo se diría este? Bueno, es que este no le llamaron así, pero es Klaus Hargreaves, el número 4, que él tiene la capacidad de hablar con los muertos. Sí. Y en el cómic aparte es telépata y telequinético. El único problema con Klaus es que necesita estar descalzo para poder usar sus poderes. ¿Descalzo? Descalzo. A huevo. Y también tiene tanto trauma de estar viendo tanta gente muerta todo el tiempo que desde los 10 años se la pasa drogado. Para evitar estar viendo y escuchando voces. Entonces, pues es un drogadicto empedernido. El número 5, que nada más se llama así, el número 5, porque no dio tiempo de ponerse nombre, porque se pierde en una batalla en la... ¿No era el 6? No, ese es el 5. No es el 6. No es el 5. Ah, ya, sí tienen toda la razón. En la serie, en el cómic original se pierde en una batalla que intenta viajar en el tiempo. Él puede teletransportarse en espacio y tiempo, pero no lo habían entrenado para viajar en el tiempo. Entonces una de esas decide en una batalla moverse al futuro tantito o al pasado y la caga y se mueve 60 años al futuro. En un mundo y aparece en un mundo postapocalíptico donde él termina atrapado por 50 años. Pero lo encuentra una organización secreta que se dedica a mantener el flujo del tiempo y se lo convierte en un asesino. Y después logra encontrar la manera de viajar al pasado para prevenir a sus hermanos del futuro apocalipsis que iba a llegar por parte de ellos. Da igual, ese aún tiene, a pesar de que ya tiene más años que los demás, sigue viéndose como un niño de 13 años. Está el horror, Ben Hargreaves, que tiene la capacidad de invocar monstruos que están en portales dentro de su cuerpo. Bah. Entonces siempre que se abre por sí la camisa, salen tentáculos como si tuviera un Cthulhu. Un Cthulhu adentro. Va. Pero él murió a los 18 años. No mames. Y la única forma que tienen para hablar con él es a través del número 4. Del Sians. Él ya está muerto, entonces no hay problema. Y por último está Vanya Hargreaves, que oficialmente no tiene poderes. Y toda la serie y todo el cómic siempre la tratan como la perdedora. Pero ella tiene el mérito de que, como ella nunca entró oficialmente a la Umbrella Academy, ella escribe un libro sobre lo mal que los trató su padre 5 años de la antes de la historia original, y les genera el problema de que ahora todo el mundo sabe bien quién son. Bueno, ya sabían quiénes eran, pero se ve, ahora sí que echa todos los trapitos al sol y de eso llega a vivir. A ella le gusta mucho tocar el violín y con el tiempo se descubre que ella puede usar como energía las ondas sonoras para hacer prácticamente cualquier cosa. O sea, resulta que ella era la más poderosa de todas, y el monóculo lo que hacía era retener sus poderes porque nunca encontró la manera de contenerlos. Y básicamente la historia es que descubren que ella tiene poderes y ella va a causar un apocalipsis inminente. pero no lo saben hasta el último momento. Y con eso, al final, ella consigue el título del violín blanco. Por cierto, aguas con los spoilers si no leyeron el cómic. Ah, sí. Eso es algo que a lo mejor lo más probable es que nadie sabía si no habían leído. Ya saben quién es la mala, culero. Digo, yo no ya lo mala. Había leído, pero pobres fans. Bueno, en la serie no es mala. Ahí lo editan, yo creo, mejor. De sí. Preferencia sí editan no, esto. Esa spoilers, parte. Motherfucker. No, si yo digo que sí lo editan porque como es más o menos nueva, mucha gente no. Ya, para, bueno. Bueno, que el cómic sí. Ya tiene un ratote, pero... Pero no te sí. En cómics. Pero bueno, The White Violin, a mí lo que me gusta es que la serie sí se apega lo más que pueda al cómic original, a la... ¿Cómo se llama el primer volumen? La suite del apocalipsis. La suite del apocalipsis. Tiene un par de cambios, claro. No digas cuáles, porque yo no la quiero ver. De hecho, me chuté el primer capítulo y me gustó, pero dije, lo tengo que seguir viendo después. Lo que me gusta es que Gabriel va. Tiene un estilo en el dibujo que tenía, se parecía mucho a Mike Mignola. Y la verdad, la serie está bien. O sea, fuera de que al rumor la volvieron afroamericana, porque ya sabes. Incluyentes. Y ya quitaron no voy a ver. Quitaron algunos poderes. Güey, tú nunca supiste que era blanca, güey. No, solo estoy de mamón. Sí. Yo ya no me acordaba. De hecho, estaba viendo la serie y dije, ah, chido. Hasta que este güey me dijo, oye, por cierto, en el cómic era blanca. Ni me acordaba. No, pues ya lo leímos hace como 4 años. Pero la verdad se ve bien divertida, los personajes se mantienen, salen estos asesinos que usan máscaras de... como de globito gigante. ¿De globito? Ajá, usan unas máscaras como de conejos o algo así, y que están buscando el número 5 para matarlo. Sale Mr. Pogo, que yo creo que no lo iban a sacar porque es un chimpancé el inteligente. Que es ahora sí que es un mayordomo chimpancé de la Umbrella Academy. Sale la mamá, que es oficialmente un maniquí robótico. Y que sí es robot. Y que aquí sí es robot, pero no lo hicieron tanto, porque en el cómic original creo ni brazos tenía, se veía como un maniquí como para coser. Pero bueno, la historia es que se va, el monóculo muere y ellos se reúnen para su funeral. Y de ahí empiezan un conjunto de eventos que los une para intentar evitar un apocalipsis cercano. Ahora sí que Watchmen style. ¡Ah, se parece un chingo a Watchmen! Y la verdad, en general, es tan apegada en lo más que puede. O sea, fuera de lo de que pues, yo decía, no, el Space Boy nada más lo hicieron grandote. Y ya cuando por fin, no, es que era un secreto, nadie sabía que tenía pinche tórax de gorila, ¿no? Pero la verdad estuvo divertida. Y aunque no sé si usó música de My Chemical Romance, no tiene muchos momentos musicales, pues cagadones. Hasta es como una Doom Patrol combinado ahorita con un poquito de Guardians, en cuanto al concepto de que a veces para mejorar los momentos de batalla o de momentos importantes ponen una que otra rola popular para llamar la atención. Bueno, el primer capítulo está... Que se pueden a bailar todos, la canción está... Ay, no me acuerdo que sale en el tráiler y los comiquicos andaban diciendo de quién era, no me acuerdo. Ah, y cuando atacan al 5 suena Estambul de Might Be Giants. Ah, sí. Ah, huevo, sí. Qué chingón. Muy buena pelea del número 5. Ajá. Contra Chacha y... Estambul. ¿Cómo se llama el otro? Perdón, yo soy naco, pero esa canción de Estambul la conocí con los Tiny Toons. Sí, yo también. ¿Cuál? La de canción de Estambul de Might Be Giants. Sí. Todos somos nacos aquí. Sí, a huevo. Equipo naco. Equipo naco. Estambul y los Tiny Toons. Tiny Toons era la mamá. Era una muy buena serie. Un día hablaremos de Tiny Toons. Estaría bien. Estaría bien para hablar de cosas de fondo que había en esa serie. O de las animadas de los 90s de Spielberg. Sí. En general, así metemos Freaksoid. Y Animaniacs. Tasmania estaba divertida. Tasmania estaba bien chida. Tenía bien poquitos capítulos. Ahí descubrí que los cómics se podían guardar en bolsitas especiales. Ah, porque sí. Mira, usted es correcto. Taz coleccionaba cómics en Tasmania. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, ya más para cerrar, ya me... Sí, cabrón, chingo. Sí, un buen Academy. Chingo. Está ya todos 9, estamos wey. Acá. Está sí. Muy buena. Es una historia que no. ¿Calificación? 9. ¿9? No, su no puta puedes madre. Predecirla porque el original no puedes predecir. Yo no me pude sorprender porque ya había leído el cómic y mucho estaba ahí. Me la vendiste, pero, la voy a ir pero a ver ahorita. El cómic, si lo leen, se va a poner bien divertido. O sea, esa historia va a estar jalada de los pelos y se cae en un cliffhanger donde se ve que se van a saltar lo que pasó en el cómic original. Y pues eso puede darte un lujo. Entonces, yo estoy seguro que hay segunda temporada. Y en la segunda argumental, resulta que número 5 era el encargado de matar a John F. Kennedy. En el universo de Umbrella Academy, John F. Kennedy no murió. Porque se le olvidó. Porque justo en el momento en que la estaba haciendo, fue cuando se acordó de la fórmula para poder volver en el tiempo y regresó con sus hermanos. Oh, bye. Entonces, con eso, pues ahí sí vean Umbrella Academy. A huevo. Tenemos comentarios. A ver, ahí van más. Un chingo. No tantos como quisiera, pero hay. Sí, son bastantitos, ¿no? Hay. Galo Alfredo Monterrubio Pontigo nos dice: saludos, mis estimados. Saludos al Galo. Saludos para el Galo. Muy bien. Luego, aquí está. Quiero un saludo. Javier Salazar nos dice: quiero un saludo del único Saga que sí aprovecha las prestaciones no escritas de la docencia. La maldad, el más cachinón. Digo, el cabrón de más cabrón de todos. Cállense los chicos. Cachinón. Y nos dice que quisiera saber si alguien recibió la bala por el equipo y vio todo Steven Universe. Aún no lo he visto, ¿Ya se acabó? Ya acabó. Pues parece que ya. Sí, llegó un capítulo final. Yo nada más vi como 3 capítulos y la neta no me gustó. Se me hacía muy sosita, muy de huevita. Y las interacciones entre los personajes no me gustaban. Es que era que creo que es lo que más premia, que es las interacciones entre todas las... estas que son medio... Gemas. Ajá, todas las gemas, exactamente. Y no me gustan porque no me gusta el diseño, no me gustan las personalidades. Pero no vi mucho también. Ajá, es que derivaba la verdad. De Adventure Time, la escritora en la que se... Pero Adventure Time se me hacía la mamada, pero esta madre pero Steven Universe no. Pero ella solamente agarraba ciertas cosas, como las poquitas canciones que al principio estuvieron pegajosas, eran de ellas, pero siento que en Steven Universe saturan con canciones. Mínimo se echan como 7 canciones por temporada. Bueno, vi como 4 capítulos. Time, y una cada 2. Bueno, aparte que aquí como las traducen, yo me acuerdo que una vez... Bueno, yo las vi en inglés, o sea, porque dije, me imaginé que iba a hacer esa mierda y dije, las vi en inglés. Bueno, no sé, la neta, yo también quise ver un par de capítulos y dije, ya no es para mí. Ah, a mí no me dice nada esa exacto. Serie. No sentí no nada. Estoy muerto por dentro. ¿A quién le tocó ver viendo un montón de eso? Un día fue el cumpleaños de la hija del señor Pokémon. Ajá. Y todas sus sobrinas estaban con ya los. Ya no es el chico bien. Pokémon, güey, ya es el señor Pokémon. Vete a la ver. Sí, pero sí, güey, o sea, estaban así, pero mamando esa pinche serie en los celulares, todos ahí en su celular viendo. Pasando las canciones, güey. No, Steven Universe. Pues ya está cabrón. Eso debe haber sido como hace dos años. No, pero pues bueno. Sí. Y nos dice, y a mí sí me gustó el final. Ah, bueno, pues no sé, a lo mejor. Igual no estaría chido. Nunca vi. Y nos dice, aunque Shira sí se fue en putiza a todo lo que iba y sus malos sí son vergas. De Shira. Sí, la verdad, Shira está muy buena. Va. Dice, me gustó cuando estaba medio en el laberinto y ya. No sé, ¿pasó? ¿En Shira? Estaba como dañada, como. Cansado, como drogada o algo así. Ajá. Dice, y nos dice, nos manda un saludo desde el Estado de México de la Atlántida, Acapulco. Ya, Acapulco. Ya, podemos ir a Acapulco, está chido. Pues si quisiéramos, pues está peligroso. ¿No? Sí, algo. No hay bronca, pero él nos asegura salvoconducto. No creo. Martín Valhalla nos dice, Motitas era del proletariado, supongo que por la imagen que puse de Motitas. Uh-huh. Dice, yo era nice y me compraba mis futigomi, supongo. Ah, los frutigomis son los chicles. Brava, con sabores híbridos como piña naranja, plátano sandía y esos. Y la paleloca, que era un palito con un dulce cada extremo en forma de triángulo y otra en cuadrado. Sí, estaban bien buenas. Estaban ricos. Dice también que los Flippy, que ahora están chidos, pero que estaban más buenos, por supuesto, estaban más ricos. Las pizzerolas y tantas cosas que contribuyeron a mi forma pachoncita de niño. Y que ahora mi chava me trae en chinga en el gym. Y nos dice que saludos desde el país de las tortas ahogadas y las jericayas. ¿Dónde son las? ¿Guadalajara? Sí, va. Guadalajara, Jalisco. Eso. Sí, acá una torta con virote, hijo de pinche. No me gustaban las tortas ahogadas. Me hicieron bien simplonas. Hace dos años que fuimos a. Saludos a Guadalajara. Hace dos años que fuimos al EGS. El mejor lugar del universo. Hace dos años que fuimos al EGS a llevar el Zompantle. Yo iba con un chingo de ganas a probar las tortas ahogadas. Las probé y están muy chingonas. Yo sí soy bien fan. A mí sí me gustaron un chingo. ¡Un chingo! Eso es todo. Marcos Martínez nos dice: yo quiero mi saludo del galeno del bien, el Dr. Gil. Saludinis, carnal. Y dice: luego les cuento un poco de lo que vi. ¿Ya vieron en cómo entrenar a su dragón? No, lo hemos visto. No, yo tampoco, Se la debo a mi hija. Ajá. Y la verdad, tiene rato que no veo un cierre de una historia en una trilogía y esperemos que así se quede. Pues ojalá, a ver. Ojalá. Yo me chuté la reseña en Comic Geekos y dicen que sí se acaba la historia ahí. Así de ya. Ya, hasta aquí. Fin, punto final. Ahí se acaba la pinche chingada. Chido. La nueva serie de Netflix. Ahora, de Dragon. Hay que tomar. Ya hay. Hay como 5, pero digo, basada en después. Ahora, de. Hay que tomar en cuenta que las películas están basadas en unos libros. De hecho. Ah, sí, cierto. Y curiosamente, los libros suceden después de lo que pasa en las películas. Entonces, aún tienen tela para donde cortar, Pero ah, no ya, mames, ya. O sea, ¿los libros hablan sobre la historia del personaje que sale en las películas? Creo que sí. Sí, sale Hipo. Pero es curioso porque te dicen que ahí ya hablan de un mundo bien establecido de humanos y dragones. Y las películas te hablan más bien de cómo se instaura ese mundito. Para de mamar. Está bien, suena bien. Está cabrón. nos pregunta igual que qué opinamos del tráiler de Spidey. ¿Qué tráiler? ¿Cuál tráiler de cuál tráiler? Pues el, supongo que el único que ha salido, no sé. Ah, el de Far From Home. Ajá. Se ve bien Misterio. Ah, pues sí, va. Se ve muy bien el Misterio, aunque le quitan el Misterio, como ya había dicho el Necro anteriormente. Pero tiene sus pulseritas esas como de lámpara vieja, ¿no? De sí, China. Exactamente. Pero y se ve bien. Sí, se ve chido, yo también se estoy de acuerdo. Pero creo que valió verga que pusieran quién era Misterio. O sea, tú ya sabes que el actor, ¿no? Va a ser... En el tráiler se me hace tonto que muestres quién es Misterio, o que se muestre tan... Déjale el tráiler en la película, que se muestre quién es Misterio luego. Cuando pues el chiste del personaje es precisamente eso, es Misterio, ¿no? Entonces... No, exacto. Un poco, sí. Pero no llegó el Misterio en sus primeras apariciones. Hola, Spider-Man, soy fulanito de tal y voy a hacer crímenes. Ah, ok, está bien, ahorita te detengo. Señor fulanito, ¿sí? Señor fulanito. Pero se supo su nombre y cómo hacían las cosas desde el primer número. Pero no en la primera batalla. No antes de que salga la película. Exactamente. Por eso te digo. Es que es tonto. Es falto de eso. Yo también pienso que te deberían de haber metido un poquito más. Pero es que Misterio no es villano en esta película. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Ayuda a Spider-Man en esta película, de eso se trata. Pero no lo sabemos. Es el compañero de S.H.I.E.L.D. de Spider. Pero no lo sabemos. Lo dijeron. Mira, lo dijo Marvel. Pero es que puede ser el misleading, efectivamente. Ajá, honor a la verdad. Yo les dije, yo leí un comentario abajito del tráiler y dije, este güey ya le dio al clavo. O sea, te dicen, ay, los enemigos van a ser los Elementals, que son unos personajes de cómic muy desconocidos. Sí, sí. Y entonces un güey dijo, ahí les va la trama. Los Elementals van a empezar a hacer Havoc y van a unir a Spidey con Misterio. ¡Oh, sorpresa! Los Elementals son ilusiones de Misterio. Sí. Para crearse fama de superhéroe. Es lo que creo, es lo que todo el mundo creyó, güey. Ajá, yo lo vi y dije, fuck, ya me echó a perder la película porque tiene todo el sentido. No, bueno, yo sí lo pensé desde el principio. Yo también lo vi desde el primer trailer, fue así como de, ajá, sí, yo pues no, pero dije, bueno, ya sé de dónde va. Y por mí está bien porque a mí me gusta esos juegos con los personajes. Por ejemplo, lo que hicieron con el mandarín en Spider-Man, claro. En Iron Man 3, que a nadie le gustó. A mí me pareció genial también. A mí me parece genial. Sí, o también. Sea, yo digo... Me quito el sombrero. Que yo sí quiero un mandarín de veras. Bueno, pero que, sí lo funcionó muy chido en ese contexto de la película. Que en un corto te dicen que sí existe. Exacto. Porque va a buscar al actor este y le dice, oye, ocupaste el nombre del mandarín. Y el mandarín se enojó y se queda. ¿Qué? Que si hay un mandarín. Y ahí se queda el corto. Entonces, supuestamente sí hay un mandarín, pero no ha salido. Ajá. Pues se ve decente, pero... Sigue teniendo sus cosas que a mí en lo particular se me hacen basura. ¿Que no amas a Melissa Jones? O sea, para empezar... ¿A Mary Jane? Bueno, a la MJ. Para empezar, la basura esa de MJ y la basura del Flash. O sea, para empezar... El Flash está muy mal. Es una mierda para mí. Y ya, de lo otro, pues, en general se ve cotorro eso de los trajes que le dejan y todo eso. Pues, órale, va, ¿no? Pero sí, también se ve muy simplona la trama. O sea, muy predecible, pues. Mira, hay que ver sobre todo... Bueno, yo estoy esperando a ver cómo la ligan con... Infinity War, así que después de Infinity, ¿cómo llegaron a ese punto? Igual y ahí es donde me parece genial, pero pues a ver. Y también nos pregunta al respecto de los ya desmentidos rumores del Harry siendo Logan. Mira, por altura no tenía quejas, por cuerpo, porque se ve que el Harry le ha metido bien al gimnasio, no tenía muchas quejas, pero de cara mi problema era que se veía muy... Bueno, ese actor siempre se ha visto muy comeaños. Sí, muy niño. Muy niño, entonces no... No pues, y Logan es un rucote, mamado, cabrón. Es lo que yo sentía que no le quedaba. Mira, ahí el detalle, la ventaja sería que al ser más joven y con el maquillaje correcto, pues puede durar bastantes años de Wolverine. O sea, porque estamos buscando un actor que no haga 3 películas de Wolverine, estamos buscando un actor que dure 10 años. Sí, claro. O sea, entonces ya para ahorita le van a poner maquillaje para que se vea viejo y en unos años no va a ocupar el maquillaje. Y ya entonces lo van a retirar mientras... Pero necesitamos un Wolverine que dure unos años. O eso es lo que espera Marvel. O sea, que van a tener 15 años de películas de X-Men en Marvel. Porque pues ahorita también, ahorita es su pleito. Que ahorita tienen cuántos actores que ya se quieren ir. Porque ya se están haciendo viejos. Pues sí. Entonces, echamos una reseña, Necro. ¿Tuviste Punisher? Punisher. ¿Qué temporada es 2? La segunda y la última, porque pues ya la cancelaron, ¿no? A huevo. Un comentario más, porque si no nos va a pasar más tiempo. Daniel Nervais García dice, saludos, yo llevo 5 episodios de The Umbrella Academy y se me ha hecho una gran serie. Ya, son el saludos. Saludos. Y ¿cómo se llama? Graf ya hizo la reseña a grandes rasgos de Umbrella Academy. Y dice también que saludos a mi amigo Héctor, que no la quiere ver. Héctor, ya vela. Sí, no sé. Suena chida. No seas cola. ¿No quiere ver la serie o no quiere ver la serie? Ah. ¿O no quiere ver la cola? Pues a lo mejor la cola tampoco. Sí. Tú vela, no hay pedo. Bueno, Punisher, la segunda temporada que ya fue cancelada porque pues ya cancelaron todas las series de Marvel de Netflix. Excepto Jessica Jones. Jessica Jones, pero no creo que... Pero es porque falta ahorita que salga la tercera. Porque están produciendo la temporada, o sea, ya no pueden echarse atrás. Lo más probable es que... Y era mucha pérdida. Sí. Ya van a anunciar la tirada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Pues está, digo, a grandes rasgos, para no alargarnos mucho. Como se había terminado la serie anterior, le dan un indulto al Frank Castle para que no sea detenido. Se va de Nueva York, ya simplemente no puede regresar a Nueva York. Él está en un pinche pueblo, ahí en un bar, se cocha la que sirve los tragos, una milf de ahí, y de pronto llega una chamaquita, que al parecer la quieren matar unos güeyes, y pues el Punisher no se puede quedar así con los brazos cruzados, ¿no? Así que mata a todos y salva a la chamaquita. Porque Punisher, ¿no? Y de ahí se va desarrollando la trama de pues ver qué es, por qué persiguen a esta chavita, que pues obviamente es la típico personaje que tiene streetwise y que se metió en un pedo sin saber por qué, realmente cuál es todo el embrollo del asunto. Le matan a... Bueno, antes de que ella llegue ahí, le matan a todos sus amigos. Es la única que sobrevive porque pues, literal fue a comprar comida. Cuando llegaron los asesinos a matar a todos. Tiene unos archivos para poner en jaque a un político. Y los andan persiguiendo, ¿no? Los anda persiguiendo una comuna de... ¿Hippies? No, de cristianos. Son lo mismo. ¿La neta? Son hippies. No sé qué me daría más miedo. Yo creo los cristianos. Y que está bien creepy ese pedo. Está persiguiendo una comuna de cristianos asesinos. Literal. Bueno, ¿qué cristiano no es asesino? Es nuevo. Sí. Y pues bueno, el más chipocludo de ellos, porque el Punisher se cocha a varios en... Se enchufa a varios. Va. También es lo mismo. En una comisaría de policía del pueblo. Ah, cachondo el Punisher. Y bueno, pues el que sí es chingón, pues sobrevive y ahí lo anda persiguiendo, ¿no? Por toda la ciudad. Para esto... también está Billy Russo, que alias el Jesso. Alias el puzzle. El puzzle. Y pues ya ves, ¿no? En la primera temporada, pues lo deja. Jodido lo deja cara. Jodido de la cara y lo deja en coma. Recupera. La conciencia. La conciencia, pero no se acuerda de nada, ¿no? Tiene amnesia. Y está la doctora. La psicóloga que lo está ayudando, que al final se lo cocha. Ese sí se lo cocha. Y empieza el Billy Russo con sus pinches pedos y de brayes de puto loco. Y empieza a hacer una guerra por toda la ciudad, ¿no? Contratando pues ex marines, ¿no? Y pues el Punisher también tiene que hacer algo al respecto porque dice, ah, pues es mi pedo porque yo dejé vivo a este cabrón en vez de meterle una pinche bala. Pero pues no le metí una bala porque pues es como mi hermano y pero y eso me, va a terminar en esta temporada. Y me duele, ¿no? Pero sí lo tengo que terminar mi trabajo, ¿no? Y pues hace una puta guerra por toda Nueva York entre el Billy Russo, entre la comuna cristiana de asesinos, entre el Punisher y obviamente pues la policía de Nueva York, ¿no? Pues al final, obviamente... Después de chingo de violencia y chingo de muertes. ¿A huevo? ¿Por qué pinche acción? Pues quien sale ganón es el Punisher, ¿no? Entonces, la serie está divertida, está entretenida, pero sí también tiene momentos muy pesados. O sea, pesados de puta bla, bla, bla, bla, bla, ya hagan algo, puta madre. ¿Eres el Punisher? ¿Son? Quiero ver matar a alguien. 13. Ay, no mames. Ajá. Me suena que el Punisher no mata tanto como en su temporada 1 de nuevo. Sí mata, pero también... Mira, también la temporada 1 tuvo mucho bla, bla, bla. Mejor parte de la temporada 1 para mí fue el intro. Ajá. Cuando literalmente se chinga hasta el güey que... Si ya pasaste la frontera y el pinche Punisher... Yo no tengo fronteras. Sí, exacto. Pero la verdad, yo siento que Punisher es como personaje para que sea cameo. Ajá. No como para que tenga serie. Sí, la verdad, la mejor parte de Punisher dentro del universo... De series de Marvel fue su salida en Daredevil. Ajá, sí, la neta es que sí. La serie no es mala, pero sí es pesadona. Entonces yo le doy como igual un 7, la mera neta. Y en general, pues ya nomás te cierran la pinche historia, ¿no? De lo que pasaría con el Punisher. Yo, en lo particular, creo que también funcionaría mejor alguna película de Punisher que una serie. Porque el pedo de la serie es que tienes que alargar mucho. Y el Punisher no es un personaje con que te sirva mucho para alargar, ¿no? O sea, es más accionoso el pedo. Es que tienen esos contratos de a 12 capítulos y sienten que tienen que rellenarlos. No, no deberían. O sea, no. De verdad. O una serie corta de 5 capítulos, ajá, también funcionaría mejor. A ver, yo les voy a hacer una pinche reseña ahorita que me acordé. Estaba mencionando el pinche necro. Venga, échala, échala, escúpela. Y es que hace poquito salió otra. Un chinguero de producciones originales de Netflix ahorita, tantas que ya muchas están muy basuras, como todos lados. Ajá. Y es que salió esta película de Polar. Ah, sí, sí, yo también la vi. Exactamente, yo nomás vi por ahí un tráiler y dije, ah, qué cagado. Y es Polar, me suena. Una película de Netflix basada en un cómic, me parece que de Dark Horse. Uh-huh. Que era originalmente un webcómic y después se publicó en TP y tuvo un cierto following y eso justificó a Netflix de, ¡vamos a hacer la película! Bueno, y que es palomera, entretiene, pero no es la gran cosa. Ajá, básicamente el protagonista es Matt Mikkelsen, quien fuera Hannibal en la serie de Hannibal de hace unos años. O el pinche Erso. ¿Quién? El de Rogue One. Galen Erso, el papá de Jean Erso. O que también reconocerán de que fue un malo de James Bond. O sea, salen un chico de lados Matt Mikkelsen, ¿no? ¿No salió en Charlie's Angels? No. ¿No? No, ese es Crispin Glover. Pero se parecen un poquito. Bueno, el punto es que entonces el morro es el protagonista y es... ¿Y tal morro? Es otra historia de asesinos. Un poquito como en la línea de John Wick. Exacto. Entonces también te dicen, bueno, este güey, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, de hecho no sé de dónde viene el término de polar. Ajá, el tiene güey, el Kaiser Negro. Dicen el Kaiser Negro, tiene nombre. Dice, sí. Yo soy fulanito alias el Kaiser Negro. Yo era el asesino más verijas del multiverso, así pinche asesino cabrón. Ajá. Y aparte, pues es más o menos buena gente, igualito que John Wick. Es la misma mamada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te dicen, ah, bueno, yo ya me voy a retirar. Y curiosamente, aquí también los asesinos trabajan como para un güey, una suerte como de mini sindicato. Y dice, ah, qué bueno, yo ya me voy a retirar y voy a recibir mi pensión de asesino. Parece una historia que pasa aquí en la Ciudad de México, casi casi, ¿no? Y dice, ah, qué bueno, ya voy a recibir mi pensión de asesino y me voy a ir a vivir ahí a pinche Alaska o no sé qué pinche lugar horrible y ahí voy a vivir el resto de mi vida bien tranquilo. Ah, bueno, pues los villanos son de cartón. Está mal. Y el malo, el dueño de esta organización sindicato de asesinos, tiene una idea genial porque todos sus... ¿Quiere conquistar el mundo? No, todos sus chalanes son asesinos, ¿qué podría salir mal? Cuando ya se vayan a retirar, los mato y así no les pago su pensión. Entonces dices, güey, este cabrón es el asesino más pistola del mundo. ¿Y lo vas a matar? Incluso su chalana le dice, ¿cómo eres pendejo? Págale ya. Sí, a huevo. Y él, no le va a pagar ni madres. Güey, neta, págale. Empieza a matar gente. Neta, págale. No, mata más gente. Neta, más gente a que mate. Págale. No. Y entonces empieza a matar y a matar y a matar y... Dice, no mames, me estoy ahorrando un chingo de pensiones que le sigan, no hay pedo. ¿No? Y es un poco eso que lo andan buscando, un otro grupito de asesinos, una tipa buenorra, una asiática y un sniper y otro cabrón. ¿Entra en un bar? Que son los que lo andan cazando para matarlo y no lo encuentran porque tiene un chingo de falsas propiedades. Ah, ya. Hasta que al final pues ya medio lo encuentran, no lo logran matar... Este güey se los enchufa a todos, aún así lo atrapan. Y la morra otra vez le dice al güey, neta, nada más págale, o sea, no chingue, ya nos quitó a media nómina la chingada. No, ni madres, porque yo soy muy vergas y no le voy a pagar. Obviamente ya saben en qué acaba, ¿no? Ajá, este güey hace una amiga en el proceso, que es la Vanessa Hughes. ¿Se llama? Vanessa Hudgens. Bueno, es que eso es como medio... inconsecuente, ¿no? Porque... Sí, es inconsecuente, pero bueno, también tiene que ver porque le raptan a esta pinche vieja, entonces él quiere irla a rescatar y simplemente, pues bueno, como en el momento que la quiere rescatar es cuando ya lo capturan, se libera, de nuevo les dice, denme a la vieja y yo me entrego y me matan y ya no hay bronca. Y el pinche gordo dice, no, ni madre, yo no te voy a nada porque mataste a mi vieja, la asiática, y quiero venganza ahora, ¿no? güey, me hubieras pagado la puta pensión y ya. Exactamente, y pues básicamente ya salva, mata a todos y salva a la vieja, ¿no? Y la vieja resulta que es la hija de un trabajo que le mandaron a hacer, que se equivocaron. Ajá. Él sin querer mató a los papás de la niña, y entonces la morra lo quiere matar. Ajá. Pero al final le dice, bueno, está bien, no me mataste, no, ayúdame a buscar quién mandó matar a mis papás. Va, y en eso se acaba la película. Eso exactamente, es como su cargo de conciencia del güey, porque hasta le mandaba dinero para pagar. Ajá, que le pagó la escuela y el chingado. Ajá. Porque el güey es muy buen pedo. Ajá. Pero es el pinche asesino más verijas del mundo. Sí, hasta hacen esa pequeña referencia de un perro, que se hace de un perrito, y él mismo lo mata por error. Ajá. Y así como de, bueno, ni pedo, ¿no? Pero como haciendo referencia a John Wick. Es como un chiste a la John Wick, ¿no? O sea, ¿está entretenida la película? Sí. La parte en la que va a dar la clase a los chavitos está cagada. Está súper cagada, sí. Ajá, sí. Oye, pues, porque dice que, típico, ¿no? Es que yo trabajaba en funerales. Oye, has visitado muchos lugares del mundo. 99 países, y te los puedo decir en orden alfabético. Ajá. Oye, ¿y si vas a dar una clase muestra con los chamacos? Sí. Y les enseña, miren, así matan, así le cortan pinche cabeza a este güey. ¡No mames! La escena está bien cagada. Esa parte está bien buena. Les muestra fotos de muertos. Ajá, les dice, mire, y en tal lado se entierran así, en tal lado se hace esto. Tu curso crash de cómo matar a alguien a huevo. Y andan los chavitos con un cuchillo que les lleva así de mostrar, miren, este es un cuchillo kukri. Y ahí andan los morros, ¡uy, está con madre! Y bien contentos, ¿no? Y así de, ¡no mames! Está cagada esa parte. Está súper cagada. Entonces, mira, la película es, ¿qué? ¿Qué le das? ¿Palomera? Yo le doy un 7. Sí, un 7 total y absolutamente. Está muy X, ¿no? Está X, pero está entretenida. Si tienes ese mood de querer ver algo pendejón de acción. ¿Palomeroso? Palomeroso, sí. Y bueno, tiene escenas muy cachondonas porque la morra... Ah, sí, la buenona. La buenona del grupo de asesinos está muy buenona. Dice la pinche cocha. Sí. Bueno, yo me quiero echar rápido una reseña de una película que vi. Se me hizo así media... ni siquiera sabía que iba a salir. Media what the fuck, man. Ajá, así como que what the fuck. Estoy buscando así películas que ver en en las listas de donde descargo mis películas. Uh-huh. Totalmente legales. Sí, claro, claro. Claro, claro. Con el tío Torres. Con el tío Don Torres, ese mero. Y me encuentro una película de Scooby-Doo que tenía... ¿Scooby-Doo papá? Scooby-Doo papá. Uh-huh. Donde tenía un número 13. Y me recordó a mi infancia, porque yo me acuerdo mucho haber visto una serie de Scooby-Doo que se llamaba Los 13 Fantasmas de Scooby-Doo. A huevo, bien chingona. Que a mí me gustaba. Sí, sí. De niño, no digo que no. A mí igual me encantaba. A mí también me gustaba mucho. O sea, siento que tenía... Era de esas que pocas de Scooby-Doo que sí tenían trama entre capítulos. O sea, a lo mejor era lo que me llamaba la atención. Y resulta que la película funciona como cierre de esa serie, porque yo en mi infancia no me di cuenta que no habían atrapado a los 13 fantasmas. No. Se habían quedado en 12. Ajá. Entonces ahorita en este ánimo que han hecho de varias películas de Scooby-Doo basadas en What's New Scooby-Doo, sí, sí. No tanto en Mystery Inc. ni nada, que hubo hace poco una del Monstruo de México, sí. Que se me hizo naquísima, me doy cuenta de que sale esta película que se llama The Curse of the 13th Ghost. Y okay. Así como que, mira, vamos a ver. Y ahí nos cuentan la historia de que, pues a estos chavos ya los mandan a correr, ¿no? Sabes que ya no pueden seguir resolviendo misterios porque los vamos a meter al bote. Ya casi son adultos, chinguen a su madre. Y no, en ese desmadre se dan a la idea de que tienen que vender la máquina del misterio y bla, bla, bla. Y en una de esas... ¡Qué deprimente suena sí, eso! Se activa una esfera, están vendiendo sus cosas de sus años de investigadores y se prende la pinche esfera con la que Vincent Van Gogh en esa serie los contactaba. Sí, sí. Y se ponen como locos los tres principales, ¿no? O sea, el Shaggy, Vilma, No, Shaggy, Daphne y... Daphne y Scooby. ¡Qué madres! Y ya llegó con ustedes el pinche Matt Madrazos. Saluda a Matt Madrazos. ¿Qué pasó? Dale un beso. Hola, hola. Era hola, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Y la multitud mojachón? A huevo. Todos mojanchón. Bueno, ahorita ya después de que regresó Matt Madrazos, nada más les advierto que entonces, Vilma y Freddy se trauman porque dicen, chinga, ¿y ustedes desde cuándo tenían una bola de cristal que funciona, no? Dice, no, en un verano nos separamos y nosotros nos fuimos a Europa, o a los Himalayas, creo era. Sí, creo que sí. Dice, y nos encontramos este señor que tenía un cofre con 13 demonios de verdad, y entonces tuvimos que pasar toda esa temporada junto a otros amigos. Pues estaba el Riff Raff, ¿no? ¿Cómo se llama ese pendejo? Riff Raff. Daphne sí estaba con Daphne, ellos. Por eso. Pero Vilma no. Ajá, Vilma no. Ni Freddy. Que era en esa época en la que los estaban sacando mucho de la serie. Y entonces les cuentan toda la historia. Entonces dicen, no, ¿saben qué? Ya pinches encontré el último fantasma. Y de verdad urge atraparlo porque chingan a su madre. Pues está buscando el cofre porque ya quiere abrirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, van, vuelvan a buscar a Vincent Van Gogh. Lo encuentran, están buscando el cofre porque aparentemente Shaggy pues, lo mandó por paquetería a la casa de Van Gogh en pinches Himalayas. Dice, no, era en realidad como un Airbnb de gente mística, ¿no? Entonces no era mi casa. Y mamadas así, ¿no? O sea, sacan la camioneta que usaban en ese entonces. Ajá. Sale que Shaggy sabe pilotear, sale el Fling Flan en adulto. Todo ese desmadre, ¿no? Vilma, por lógica, no puede creer que los fantasmas esos sean reales. Y te dicen la relación que hay de Vincent Van Gogh con los fantasmas, de por qué él es el que está vigilando eso. Por lógica, hay un pedo familiar ancestral. Ya lo saben. La película, por lógica, no pueden exigir nada. Es una película de pinches Scooby-Doo, de esas que salen en video. Pero, pues, al menos te da un cierre a una pinche serie de hace 30 años. No, 20, güey. 30, porque es del 85. ¡No mames! Sí. No mames. Güey, cuando salió tú tenías un año. Nosotros la vimos muy tarde. La vimos ya estoy 3, viejo. Pero yo me acuerdo que cuando la mostraron dijeron que era una serie nueva, que nunca la habían pasado en el Canal 5. Entonces aquí sí que se tardaron mucho en ponerla aquí. Porque pues yo me acuerdo que la vimos los dos. Entonces, bueno, si ustedes quieren cerrar ese capítulo en sus vidas, pues ahí está la maldición del 13º fantasma. Está en iTunes. Lo más probable es que esté en DVD y Blu-ray en algún lado. No la he buscado. Pero pues ahí se pueden dar el chance de verla. Pásamela para ver qué pedo. Sí, ya se la pasé al Necro también. Rólamela a mí, rólamela. Y en ese mismo caso también vi otra película de Scooby. Oye, ¿no sale el pinche Scrappy Doo? No, mencionan a Scrappy, pero todos se quedan, los otros se quedan, ¿quién es Scrappy? Y lo dejan así. ¿Qué the fuck? Se siguen a lo siguiente. Y la otra que vi fue Scooby Doo conoce a Batman el Valiente. Ya escuché esa mamada, más madrazos. En esa historia, Batman recluta a Misterios S.A. como parte de su grupo de detectives de Ciudad Gótica, junto a la Pregunta, al detective Chimpancé, al detective Marciano, y se unen todos para resolver el único caso sin resolver de Batman. Porque están en su grupo de así de, vamos a ayudarnos porque somos detectives, y los de, por lógica, en una de esas... ¿Y cuál es? ¿El de Brave and the Bold? ¿El Batman? Brave and the Bold, okay. Ajá, correcto. Me puse a verla porque ahorita en Hot Wheels, en la caja F de este año, sacaron un Batimóvil de The Brave and the Bold pintado como la máquina del Mystery. Eso suena muy bien. Entonces creí que salía, creí que los de Mystery Inc. en una de esas iban a pintar el Batimóvil, pero aunque todos se visten de Batman en la parte final del arco argumental, porque uno, Freddy agarra el traje de Batman de los 30s, Daphne agarra un traje de Batichica, Vilma el de Robin y Scooby-Doo el de Ace, el Bat-Hound. Ajá. Entonces yo dije, no, pues una de esas van a terminar pintando un Batimóvil de Máquina del Misterio, pero no pasa. Entonces terminé viendo toda la película para tener contexto de un carro de Hot Wheels que pues, pero es un capitulazo, es un capítulo largo de Brave and the Bold. ¿Se muere por ver eso, verdad, mamadrazos? No. Sí, pero lo quiere ver porque está bien cabrón, ¿verdad? A huevo. Nos va a pasar ahorita el buen Graf. A huevo. Ese sí yo lo traigo también. Ah. Hace como 10 meses. O sea, esa película ya es viejita. ¿Tanto? Es viejita, pero... ¿Y por qué no la habías referido aquí? Porque no me había interesado tanto hasta que vi el carrito. Ok. A huevo, el carrito. El carrito. Entonces, suena la verdad... Lo voy a buscar ahora mismo. Esa película es de 8, o sea, 7, calculándolo en una escala... de películas directo a video de Scooby-Doo, o sea, tiene aparte Scooby-Doo meets WrestleMania, ¿no? Entonces, ¿sabes? Yeah, sí, pero sí, existe esa mamada. Está interesante porque trae todo el concepto de cómo se ve Brave and the Bold, tiene una intro de Brave and the Bold, y salen montones de superhéroes, porque lógico es un Brave and the Bold, pero que extra tiene como invitados pues, a los de Mystery Inc., ¿no? Entonces, pues, la verdad, pues, estuvo entretenida, pero pues, no, ahí sí... Sin ni modo que sean fans de Batman, pues solo así podrían estarla viendo. Y que no es la primera vez que Scooby-Doo conoce a Batman, ¿no? También hubo dos películas en las películas largas de Scooby-Doo de los 70s, donde siempre tenía invitados Scooby-Doo y en dos ocasiones salió Batman y se la pueden comprar en DVD. Vale verga, el Batimóvil de Mystery Inc. está bien bonito. ¿Verdad que sí? Sí, está bien. Si quieres, lo buscas o yo voy apartando uno, ¿sí? Igual y sí. Porque tienes que advertir una cosa, no, estos mames, son los últimos batimóviles de Hot Wheels que van a salir. No mames. Ya canceló la licencia. Sí, está de Mattel. Chido, yo voy a querer uno. Mattel ya no va a tener derechos sobre figuras de acción de DC sí, Comics, sí, sabía de DC. Y entre esos se pierden los batimóviles de Hot Wheels. Yeah. Estos van a ser los últimos batimóviles de Hot Wheels que vamos a ver. Ah, qué mal pedo. Entonces ahí está, estas son todas las reseñas que tenía. Traía atrasada. más ¿tuviste algo interesante estos meses? Algo nuevo, algún trailer que quieras. Una serie que diga su puta madre. La de Umbrella. ¿Ya la viste completa? No, me reseñamos, amigo. Llegaste tarde, ni pedo, güey. La cagas. ¡Fuck! Te está cortando el doctor. La cagas, güey. Me voy. Pégale mejor. Y le pego. Bueno, ¡ay, qué vergazo! Tenemos a Ludinis. Después del vergazo que me dieron. Ernesto Poblete nos dice: yo quiero saludos. Saludos. Dice: ¿vieron Titans? Sí, ya vieron Titans. Ya vimos. Dice Titans, mamá. Ya se reseñaron también. Ya se dijo. ¿Y esta verga? ¿Qué tal la reseña, madrazos? Aceptable. ¿Te gustó? Aceptable. ¿Sí le daba a Starfire como puta? No. Ni por puto error, cabrón. Nah, neta, así la ves así de, dices, no, güey, espérame, déjame lo corto, güey, espérate. No, me lo corto, no mames. Sí, está cabrón. Ay, qué mal pedo. Y nos dice, bueno, Ernesto Poblete, que es el buen chilemán, nos dice, a mí me dio gusto, aunque tenía cierto recelo por los diseños de Starfire y Beast Boy. Fue la dosis justa de violencia y oscuridad para pasar un buen rato. Y Paloma está bien rica. Paloma. Ah, sí, Doug está bien bonita. Paloma. Está simpática, no, sí, sí. Nice. Ramí Salazar Patiño nos dice, por esta vez solo quiero saludos del Necro. A huevos. Ay, güey. ¿Qué pasó, güey? A huevo, a huevo. No, güey, pero es Ramí Salazar Patiño. Es el que nos manda los poemas, güey. ¿Qué pedo? Nada más dice así, güey. Y el poema. ¿Y el poema? ¿Qué pedo? Es que el poema es para ustedes que están así nacos, güey. Uno que es chingón. Pero tú estás más naco todavía, güey. No, no, no. Naco en un diccionario y una foto del Necro. A huevo. Híjole, yo, así es que nos vamos. Creo que sí, el más naco de esta mesa es la maldad. Yo no soy naco. ¿Te gusta Calle 13? Sí. Terminé. La fiscalía descansa. La fiscalía descansa. He ganado. Pero Calle 13 está chingón, no más me lo das. Objection. A Yo también le gusta Calle 13. ¿Y eso qué? Es naco. ¿Cuál es el pedo? Más madrazos. ¿Usted cree que yo soy un naco? Le puede gustar a Bruce Willis, no le quitaría lo naco. Ahí está. ¿Quién es el más naco de esta mesa, según usted? Todos. La maldad, dice. Todos. Yo no soy más naco. Todos en cierta y justa medida, por supuesto. Más la maldad. No, no. Víctor Pérez nos dice: bendíceme con una mentada más. Chinga tu madre. Es todo, a huevo. Ahí está. Llegaste a tiempo para bendecir gente. Sí, a huevo. Tú, chinga su madre. Vamos a cantar en el coro: aleluya. O algo de madre así. Más madrazos, mentó. Es cámara, ya son todos saludos. Habemos mentada. A ver, entonces, ¿alguien más? ¿Otra reseña? Ya estamos en el tiempo, ya podemos cerrar cuando quieras. Yo ya no tengo nada más. ¿Tú mandas las dos? ¿No viste, no sé, güey, serie, anime? No. ¿Nada? ¿Doctor Hill, no viste anime nuevo? ¿Nuevo? No. No. Ahora sí que visto, sí. Mi dosis nomás, güey. Nada más. Algo así, nuevo, ¿no? Estoy viendo Shield Hero, güey, estoy viendo ¿Ya empezaron nuevos? Slime y todo eso. Sí, güey. ¿Ah, sí? Sí, ve el de Dororo. Dororo está chido. Está bien. ¿Está chido? Está bien chingón. Vi el primero, pero como que si no me convenció. Ve más. No me convenció tanto. El de esta semana fue así de... Bueno. Cámara, mandas a la verga entonces ya. Bueno, entonces yo nada más les doy un Freedom rápido. ¡Freedom! Dale, da Freedom. Bajan el demo de combate monero, ¿eh? Ay, entonces hay dos Freedoms. ¡Dos Freedoms! Ya pasó uno. Bueno, entonces el de combate monero. Ya nada más voy a echarme uno rápido. A ver. Yo he visto que mucha gente, pues sí les gusta leer el manga, sus mangas semanalmente. Yo me escribo la manga cuando me rayo en ella. Bueno, pero yo digo de leer. Sí, soy bien naco, ¿verdad? Y en ese punto, Shueisha acaba de lanzar una nueva aplicación para teléfonos y tabletas que se llama Manga Plus by Shueisha. O sea, no solo es del Jump, es en general de Shueisha. En esta están sacando la mayoría de sus mangas más populares gratis cada semana, en inglés, ya lo sé. Están diciendo que sí piensan lanzar en español en este año. Entonces, si ustedes leen algunos de los mangas más populares de Shueisha, o sea, de Jump, ahorita que están ampliando cada vez más, pues en el caso de Dragon Ball están publicando cada semana exactito, y te dice qué día sale. Está publicando Dragon Ball. Ahorita apenas van en lo de Oolong, cuando conocen a Oolong, a Dragon Ball, pero Dragon Ball, ¿no? Están publicando JoJo desde el principio. ¿Cuándo está el jamón? No, en la época del jamón. A huevo, voy a hacer una torta con jamón. Jamón. Tienes tú más jamón que mi jamón. Ay, ¿cuánto jamón? El tuyo es español. Bueno, en el caso de otras series que sí están publicándose ahorita, por si en el caso de One Piece, están publicando tanto capítulos de One Piece del principio, como tienen otra versión en la cual están publicando los más nuevos. O sea que si de verdad lo que quieres es como que leerlo de rápido y tú, pues ya no tienes que estar buscando a lo mejor en las páginas de siempre, digo, a menos que ya estás muy acostumbrado, pero en una tableta pues ya puedes leerlos gratis y van a ampliar poco a poco el surtido, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sí les recomiendo que si pues, estaban leyendo manga, de todos modos ellos dijeron que ya en español lo van a tener pronto, entonces ya no habría queja y lo estarías leyendo de la fuente original. A lo mejor un anuncio de vez en cuando, pero de todos modos cuando lo lees en los lados piratas, de todos modos te saturan de anuncios. Entonces yo diría que se den chance, prueben en su teléfono o en su lo que sea, pues prueben la aplicación esta de Manga Plus de Shueisha, que si ahorita tiene como 30 títulos, y lleva como 5 semanas, 5 o 6. Entonces de todos ahorita iba al menos 6 números que leer. Y en las más importantes está My Hero Academia y no me acuerdo cuántos más. Entonces yo les recomiendo pues, que se den un chance de leerlo mejor en la forma legal, que de todos modos les va a salir gratis, entonces chingue su madre, ¿no? Sí, nada más la facilidad. Está en iPad, está en Android, está en iOS. Entonces, pues, y por lógica tiene un modo guiado más bonito, como el de Comixology. Entonces, pues, si estaban leyendo One Piece Pirata cada semana, pues a lo mejor lo pueden leer ahí, es un poquito más cómodo. Muy bien, ese es mi... Sí, ajá. El otro Freedom, rápido, ya saben, sacamos el pinche demo de Combate Monero, que está con madre. A lo mames, lo sacaron. El demo, sí. Ah. Entonces esperamos ya en breve liberar el juego completo, cuando el Graf me regale 2,000 pesos para inscribirlo en Steam. ¿Qué tal la reseña? Pues ha habido de todo, respuestas buenas y los pendejos del Sálticas, pues que no les gusta nada, ¿no? Es bico Sálticas. Porque Sálticas, claro. El único punto a favor de ellos es que por lo menos nos consta que esta vez sí lo jugaron. Porque bueno. Pantry nunca pareció que lo hubieran jugado. Está bien. O sea, me consta más porque hicieron un video. Bueno, pero se les agradece, ¿no? Aún así, el haberlo revisado. Qué publicidad es buena. Se les agradece que lo hayan revisado, nada más, así yo digo. Sí. Nada más. A grandes rasgos. Entonces, ¿tiene cuántos? ¿5 personajes jugables? Tiene 5 monitos jugables, tiene su arcade y todo el pedo, se puede jugar bien el desmadre. ¿Qué monitos trae? Ahorita los monitos que vienen son Piña, de Joshua Hernández, viene el Maligno, de Diego García, viene Cramil, de los hermanos Caballero. De la serie Seraki. De la serie de Seraki, viene Cassandra, de Meteorix. Ay, Buba, de José Quintero, porque también. Cagas, mundo, amigo. Sí, se me fue. Bien, todo el mundo quiere a pinche Buba, ¿no? Buba es la mamada, Buba está bien chingón. Buba, entonces esos morros salen en el modo arcade, te puedes pelear contra Meteorix, el Bulbo y Miguel Arcángel, y al final ya sale la jefa, ¿no? Entonces, y también está bueno pechar la reta, porque lo puedes jugar en D2, y ya para que se vayan dando una idea, ahorita el juego. ¿Quién es la jefa? Es una morrita nueva que se llama Erisictina. La jefa, ¿sabes qué habías hecho, güey? A una señora con una chancla en la mano. ¡Es la jefa! ¡No mames! Pero si trae la chancla ya valió. Siempre se puede hacer ahí una chingadera para el Día de las Madres, ¿no? Si le juega hoy, combate Monero y vas a pelear contra la jefa. Puedes poner el jefe oculto. Bueno, la jefa oculta. Es que es la jefa, ¿no? Le pones un poder en el que saque la chancla. ¿Qué pedo? Pues es que es la jefa. ¡Ay, qué pendejos! Sí, a huevo. Bueno, todavía se pueden hacer un chingo de cosas. Y lo bueno es que hasta eso se presta, ¿no? Entonces yo espero ya que vaya saliendo uno para que pueda empezar a generar varo. Que eso está chingón. Sí, sí, comer está chido. Está chingón comer. Y aparte, pues ya irle añadiendo cositas, porque ahorita tiene 12 monos, pero por ejemplo, como 12 monos. 12 monos, exacto, es lo que iba a decir. Tiene 12 monos, pero pues ya están ahí en desarrollo como 4, ¿no? Y van a ir saliendo. Más y más y más. Y vamos más a agregarle. Yo tengo que agregarle unas funciones extras. Quiero mis Paxi Cards. Yo también ya las quiero tener. Quiero mis ya, Paxi Cards. Voy a enfocarme porque ahorita lo único que hace que no tenga funciones es porque yo no me he puesto a hacer ni madres. Entonces, quiero mis Paxi Cards. Pero ahí bajen el demo de Combate Monero. Es gratis. Es gratis para Mac y para Windows. Yo sí lo baqué. Yo también. Y ya vamos a tener la versión de celular que ya corre. De hecho, quiero hacer ese comentario. Chingón. Mi computadora que tengo ahorita actualmente, que es una basura, porque es una basura, lo corre muy bien. Entonces soy feliz porque, bájenlo, no necesito. ¿Lo corre bien? Lo corre bien. ¡Qué bien! Sí, yo también dije, no manches, lo corrió chido. A lo mejor no lo corre a 60 por segundo, pero... Pues a lo mejor no, pero... Aprendimos funciona, algo de optimización con el pinche... Los Saga piensan en los culeros, las máquinas culeras. ¡Mi madres! ¡Cállate! Tú no dices nada, no opines. ¡Pégale más madrazos! ¡Ah, me pegues más madrazos! Deberíamos aquí tener el sonido de puño, ahora ya lo podríamos hacer. ¡Ya, huevo! ¡Dale, cállate el hocico! ¡Cállate el hocico! Oh, yo estoy muy güey. Sí. Tú estás muy güey. No digas más. También. Porque cuando puse el demo, güey, y puse en training, dije, sí, ya, más o menos para ver cómo está el pedo. No me podía salir del training, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo le haces? Pues presionas Start para que se abra el menú y te sales. Pero también, o sea, lo mismo cuando le intenté poner la configuración de controles, me decía arriba, abajo, A, B, C, D. Ajá, y Start, güey. Y Select, güey. ¿Dónde ahí están, pinches ahí, los pongo, güey? Ahí están en el estaban, listado. Sí estaban, yo, no, sí, los, yo también los configuré y sí estaban. Sí ahora están. Sí, también las interfaces de usuario ahorita están movidas de default del motor. Entonces, pero sí viene para configurar casos. Todos ajá. Los botones. Lo más fuerte es que es tu es compu. Que tiene un scroll. Yo estás, güey, es mi teoría es que está, güey. Siempre se ve que hay un scroll para ese motor. Ah, no siempre. Por eso siempre se corre. Ah, sí, ahí la cagué. Sí tenía scroll. De hecho, sí tenía scroll. Sí tenías que bajar. Ah, sí, sí, porque no los vi. Dije, ¿cómo me pinches algo de aquí? Y si quiero, si quiero llegar al modo de Pato Aventura, no puedo. Está bueno. Bueno, tenemos los últimos saludinis. Que nos dice Luis Gabriel Zavala. Yo quiero un saludo de todos los sagas. Saludos. Saludos. Saludinis. Matt. Sí. Eso. Y dice, tengo una pregunta, ¿cuál es su monstruo favorito? ¿Monstruo de qué? ¿Monstruo en general? Pikachu. Ahí está, el Graf es el monstruo favorito de Pikachu. Los hombres lobo, sin pedos. Pero un werewolf, ¿no? El man-wolf de las películas de los hombres. No, un werewolf. Ajá. Sí, sí. Yo también me gustan mucho los werewolves. A mí igual, pero sí soy como que más fan de las criaturas marinas, así como onda de la forma del agua o... La sirenita. Así que rica está. Porque horror. Sí. No, pero sí me gusta como las criaturas así de la laguna. Quiero que Ariel me cante. Yo jugaba con Rico. De hecho, sí, yo jugaba con Rico. Exactamente. Sí. Ahorita que dijiste eso del Man-Wolf y Werewolf, digo, para los que no sepan, el Man-Wolf es como el... Precisamente la película de los... ¿Qué? Benicio del Toro, ¿no? Ajá, sí. Sí, bueno, el güey que tiene como la cara más humanizada, pero que tiene pinche vello facial. Y los werewolves son los que son más el estilo lobo, ¿no? Lobo. Con cabeza de lobo, pues. Está bien. Ajá. Que sí son dos monstruos diferentes. Aparentemente. Putito. Bueno, ¿tu monstruo favorito, Mandat? Mi monstruo favorito, cabrón. ¿El chango de color rosa? No, pues yo creo que ahí sí, vampiros en todas sus variedades, porque además son muy variopintos, hay un chingo de versiones. Me gusta esa variedad, entonces yo creo que yo sí me voy con el good old fashion vampiro. ¿Bela Lugosi, amigo, es su favorito? No. Me gusta más el Nosferatu, entonces pues yo me voy con Max Schreck o en su defecto con Willem Dafoe. Va, más madrazos. La sirenita. La sirenita. Porque pinche monstruo horrible, ¿no? Sí, pinche monstruo horrible. Es porque pone huevecillas y los tienes que fecundar. Te los va a tirar al piso. Lo que es lo peor, te los va a tirar a los huevos. No, no hagas eso. Ahí no está chido. Para ella sí. Bueno. Sí. Ya si quieren, ¿no? Alberto David Massa nos dice, ¿qué tal, sagas? ¿Ya se están moteando? ¿O por qué la portada? Bueno, lo dicen por la imagen de las motitas, ¿no? Sí, sí. Pues no, güey, así siempre estamos. Siempre la imagen lo producimos nosotros. Es la versión más naca de lo que es del tema, ¿no? Es como que el chiste del Facebook. A huevo. Y nos dice, yo acabo de echarle un ojo a Saint Yasho. Yo creo que sería un Sailor Moon, pero de cabello del Zodíaco, pero Nel, hasta ahorita está interesante. ¿Alguien está viendo eso? Yo vi dos capítulos, está bastante decente. Se ve bonito, yo también. ¿Cuál? Saint Yasho. Saint Yasho con viejas. ¿Es oficial? Ahora es Pegasa. Es oficial. Es Pegasa ahora. Es Pegasa. Ay, Pegasa tu fantasy. Pegasa tu fantasy. Pégate unos guacuis. No, está bastante decente. Lo que yo he visto está bastante decente. Sí. Ajá. Así que sí vale la pena. Lo dejé de ver. No porque me aburriera, sino porque estaba viendo bastantes cosas. Y dije, ¿no sabes qué? Tú y tú. Complétense. Y ya cuando se completen lo que termino de ver lo otro. Ya me los echo de jalón, pero normalmente es lo que hago con algunos animes, pero... Ve Mob Psycho 100, Necro. Cuando se complete. Ve Mob Psycho 100. Cuando se complete. No tiene desperdicio. Deja de ver los que he estado viendo, porque Supercampeones va mamalón. Supercampeones. Supercampeones está chido, güey. Ya se va a enfrentar el Strip contra el Oliver. Otra vez. Otra pinche. En la secundaria. Es la revancha en la secu. Es la revancha en la secu. Y está lastimado del Oliver. Y ahí ya es de caguama, puto. Antes era por los frutsis, ahí ya es de caguama. Ya, sí, sí, cierto. Ahí es de caguama. Es de caguama. Se pone bien cabrón, ¿no? El de secundaria. Cuando usan el uniforme rojo los de Newpee, ¿no? Sí. Que se pone así bien denso esa final. Sí, yo sí me acuerdo que era pinche partido súper emocionante y solo venía en la serie original. Sí, exactamente. Sí. Porque luego era prepa, cabrón. Y luego ya era liga juvenil japonesa. Ajá. Ya, se acabaron los saludos. A la verga todo bien, el podcast. Entonces eso es todo en esta temporada del Saga Podcast. casa. Ay, no mames. Ya dejen de oír esta pendejada. Nos vemos en marzo porque regresamos mínimo para reseñar Shazam. No, yo creo que en abril, ¿no? Ah. ¿Cuándo? No, pero también... también en abril, por eso en abril empieza. También la Capitana Marvel, ¿no? Ah, sí, viene el 8 de marzo. Va a regresar para Capitana Marvel. Apenas van a haber pasado una o dos semanas. Yo opino que deberíamos de grabar ahorita otro podcast para Patreons. ¿Eh? ¿Y de qué? Y luego ya lo sacamos. Sí, güey. No sé, güey. Bueno, un podcast solo para Patreons. Bueno, también podríamos grabar el de la Capitana solo Marvel. Para Patreons. Sí. Pero pues si ni hemos visto la película. No, por eso. No, yo dije que ahorita, a huevo, pendejo. Así la grabamos, güey. No hay pedo. Lo que está muy cabrón. Los vaticinios. Vamos a suponer, güey. Sí, güey. Los vaticinios de Capitana Marvel. Sí, podemos hablar de eso. Ah, ¿no viste el mame de... no quiero periodistas blancos. Hombres blancos en mis, ¿cómo se llama? En sus ruedas de prensa. En sus ruedas de prensa. Porque yo quiero, ser incluyente y quiero, pues... güeyes latinos y negros y discapacitados y mujeres, porque siempre vienen blancos, güey, ¿estás tratando de combatir el racismo con racismo? O sea, ¿esa es tu idea? ¡Fuego con fuego, güey! Ya pienso y cómo actúa, a mí lo que me importa es la película. No, sí me importa cómo actúa, porque si actúa de la verga, pues qué mal pedo. No, por eso, cómo actúa en la vida real, ah, okay, cómo perdón. Es ella en su vida diaria, me vale vergas, güey, a mí me importa la película, y hasta ahorita no la he visto. Ahora, hablando de pedos incluyentes, les voy a contar un chisme bien cagado que me tocó el otro día. Creía que debe acabar el podcast, ni madre. De rápido. Todo esto es papá y te y mira, comadre. El otro día, y esto es para hablar de lo malo que es incluir gente solamente por ser incluyente. O sea, el otro día estaba hablando con uno de los doctores que estaba encargado. Estábamos así ya en el chisme de buena ¿qué onda pasó con los doctores, amigo? Ajá, ¿qué pasó, No, pero este es un doctor, un científico. Ah, ok. Tú no eres doctor. No. Pero Batman es un científico. Sí, pero él tiene doctorado. Que no es Batman. Pero el chiste fue que en una de esas nos dijo, oiga, ¿por qué aceptamos en mi generación de maestría aceptaron demasiada gente? Fuimos muchos. Y me dice, no, lo que pasó fue que cuando hicimos el corte de quienes iban a quedar, solo había una mujer. Una. Y yo me imagino quién era, porque es la única que estaba en los primeros 7 lugares. Ajá. Entonces dice, pero por inclusión de género, no pudimos dejar solo a una mujer. Tuvimos que agregar suficientes para que se igualara el número de hombres y mujeres. Eso es estúpido. Y por tener que agregar esas personas, como las mujeres que necesitábamos, llegaban hasta la última persona... O sea, dijeron, ¿sabes qué? La persona con el puntaje más bajo del examen tendría que ser incluida. Entonces, no podemos descartar al resto de los hombres que también entraron a solicitar examen. Porque como ella es la más baja, pero necesitamos para inclusión de género, entonces oficialmente no descartaron a nadie. Yeah. O sea, fuimos 13 personas, aceptaron a 13 personas por el puro hecho de para mantener la convivencia de género equitativa, tuvieron que entrar todos. Y ahorita tienen el pleito de que ya de los 13 que éramos, casi ya se van a ir 5. Ya se fueron 2. Y algunos dicen, es que ciertas personas sabíamos que no podían estarse aquí. Algunas nos han sorprendido, lo que tú quieras. Pero chingue su madre. O sea, la inclusión de género está generando un problema en la escuela. Porque al final de cuentas todas esas personas están yendo y están generando números rojos que no se hubieran generado si solo hubieran aceptado a los que de verdad debían estar ahí. Claro. Entonces claro, esa es mi visión. Y claro, para mí es muy fácil decirlo, porque yo estaba en machista, patriarcado. Entre los hombres, ¿no? Pero no se me hace justo, o sea, si hubiera sido el caso al revés, no me hubiera gustado que a mí me hubieran aceptado, a pesar de haber sido el último lugar, simplemente por una cuestión de cuota de género, y después estar sufriendo porque estoy reprobando materias. Es que, por ejemplo... Y porque en un momento te hacen sentir que perteneces, dices, yo pertenezco a Xiki, gané los puntos, ¿no? Y resulta que en realidad no. Es que, por ejemplo, hay cosas que no puedes hacer con cuota de género, o sea... Si estás haciendo un pinche examen y quien pase el examen es quien va a ser admitido y punto. O sea, sea hombre, mujer, perro, quimera, ¿no? Y eso no tendría nada que ver con cuota de género. A lo mejor dices, bueno, voy a hacer una película y no puede ser una película de puros pendejos, que sí se puede porque pues está 300, pero bueno. Y dices, sí, bueno, ocupo cuota de género y la chingada. O algunos otros pinches aspectos que tú quieras, ¿no? Donde sí se ocupe la inclusión. Pero en general yo creo que para algo importante como lo es un programa educativo. Un programa de estudios de alto rendimiento. Exactamente, pues ahí sí ya pues no es ser machista o feminista. Si te alcanza o no. O culero, ¿no? O sea, es quien entró, así sea hombre, mujer, chino, negro, japonés, mexicano. Pero a hoy lo que quieren evitar es las pendejadas esas de que es que no me incluyeron porque soy vieja, que quién sabe qué, bla. Ajá, pero lo cual ya se está volviendo un problema. ¿Pendejo? Pendejo social, un problema social, que no debería de existir. Exacto. O sea, realmente también la mayoría de las femichairas no han leído ni siquiera el manifiesto feminista y ni saben por qué realmente se debería de pelear, ¿no? O sea, yo en lo particular sí apoyo el movimiento feminista real, pero no apoyo a los femichairas pendejas. El movimiento feminista intelectual, ajá, sí se le apoya y se le cree, pero todas esas viejas que hacen acciones de las que se quejan discriminando a los hombres precisamente por su género, es una pendeja. No, y discriminan también a otras mujeres. Sí, también, es correcto. Que dicen, pues es que a mí sí me gusta maquillarse. Ah, pues es que tú estás bien pendeja. Sí, güey, pues no se supone que estás peleando por la libertad de expresión de... Por de la tu... libertad de maquillarte, ¿no? Ajá, así como de, bueno, órale, chido tu desmadre. Pero bueno, eso es nada más así mi chisme de esta semana. Pues qué pendejada. Entonces, no olviden que vamos a estar de descanso una temporada, unas cuantas semanas. Así que no estén chingando. Ajá, vamos a ver qué tanto publicamos por otros lados. Pero... Más madrazos, diles que no estén chingando. No estén chingando. Pero gracias. No olviden que estamos en varios medios. Estamos... ¡Que no estén chingando! Para que no chinguen. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook como Diagonal Saga Podcast. También, si quieren, pues pueden darle una estrellita en el iTunes para que... Bueno, 5 estrellitas para que tengamos más amigos, seamos de los populares del iTunes. Queremos ser popular. El graf, en iVox. Acentuó mal la frase, es si quieren, van a darle una estrellita al iTunes. O sea, si quieren, pendejos. Si quieren. Sabemos que si quieren. Sí, exactamente. Pero no lo hacen porque les da pena. Y si no, pierdan. Pues el madrazo les va a pegar. ¿Cómo les vas a pegar? Va a aparecer desnudo en la cama de ustedes. A huevo. Y unos vergas. Paz, paz, paz. Imagínate. No, porque queda si les gusta. Pues igual ya hasta le dan más estrellitas. ¡Golazos! Más madrazos. Entonces no olviden también, si nos quieren escuchar, estamos en iVoox y no olviden que, y también en... Sí, nos quieren escuchar. Si nos quieren escuchar. Cuando no olviden, nos escuchen, nos pueden encontrar putas. Aquí. Y no olviden que en la página sagapodcast.com está el botón de donación por si nos quieren donar así. Si nos mejor. Quieren donar. A ver, chinga. Porque si quieren. Si quieren. Me engañan los acentos. Y ahí pueden donar lo que ustedes quieran. Lo más probable es que quieran una gran cantidad. Y también cuando ya vean que tengan un sueldo aceptable, van a querer aumentar actualmente en Patreon y unirse a nuestros patreoncitos. Patreoncitos. Como quieren, son nuestros patreoncitos. Pueden unirse al selecto grupo junto a Abdiel Hugo, a Dave Nex, Ernesto Poblete, Chilemán, Gris, Spam Viral, y Van Fanel Cesar. De los chingos patreoncitos. Son nuestros patroncitos que nos van a pagar esta temporada que vamos a estar descansando. A huevo. ¡Ay, güey! Y les vamos a grabar, yo creo, un podcast especial para que no esperen tanto. Para a los patroncitos. Sí, chido. Ya grabamos uno de Benja, media hora, solo para Patreon. Solo Patreoncitos. Ya después lo liberamos. Tal vez. Sí. No, sí. O sea, patroncitos. Patroncitos. Si no son patroncitos, ustedes se pueden unir y ser patroncito y escuchar este podcast. Escuchar el podcast siguiente, que va a estar bien chingón. Quiero saber sus opiniones. Llevo 3 podcasts que a nivel técnico le puse índices a los podcasts. Entonces ya no tiene. Si ustedes dicen, ay, ¿en qué sección? ¿En qué número, minuto estaba tal cuando empiezan a hablar de cierta cosa? Si ustedes usan aplicaciones como Overcast, Downcast o Castro, se llama otra. Hay un montón de aplicaciones. Castro. Es para podcast comunita. A huevo. Para podcast comunita. Depende a dónde hacen esto. O podcast eunucos. También para podcast eunucos. Sí. Bueno, si tú usas una de esas aplicaciones, lo más probable es que ahora van a poder ver como un índice donde se pueden ver cada una de las cosas que hablamos y pueden ir al minuto exacto donde se empieza a hablar cada tema. ¡No mames! ¿Y en qué minuto empezamos a hablar de chichis y putazos? Chichis. No sé, chichis ahí y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Ahorita. Chichis. Miren, cada, en este podcast en particular, cada vez que canten, que cantaron chichis y putazos, voy a poner un índice ahí para que escuchen. No, nada más fue una vez. Son dos. ¿Y cómo vas a saber? Porque lo tengo que escuchar y mientras edito, guardo los minutos en los que se. ¿Se puede hacer en vivo? No, porque tengo que pasarlo a los metadatos del podcast. Ah, qué aburrido. O sea, metadatos. Es una sección de capítulos de DVD y me llamó la atención hacerlo. Si ustedes creen que es bastante, que es interesante y que así pueden encontrar los temas de los que querían escuchar, a lo mejor dicen, yo quería hablar. Qué pinches temas, hablamos de mil cosas cada pinche podcast. Por eso, pero a lo mejor dices, yo quería escuchar primero lo de Umbrella Academy, o yo quería escuchar lo de la película que dijo La Maldad, o mira, van a hablar de Combate Mundial, pues escuchas primero eso, y te vas saltando a lo que tú quieras escuchar. Suena bien. O te saltas para que no te spoileemos. Te manda. Eso podría funcionar. Ay, podría quitar las secciones con spoiler y nada más que se lo salte. Poner ahí el anuncio de. Bueno, a final de cuentas ahí está esa función. Ojalá les llame la atención a algunas personas. Nada más que no había podido anunciar que ya la había puesto porque se me ocurre. La encontré de repente entre las pendejadas que leí. Y dije, vamos a probar. Y ya hay como 4 podcasts que salen así. También no olviden que ya los podcasts salen en YouTube. Entonces, no solamente se suscriban ustedes. Si son godines, no olviden que pueden entrar a la máquina del compañero de al lado cuando vaya al baño. Y en vez de poner pinches mensajes obscenos en el Facebook, mejor suscríbanlo al Saga. Háganle la broma y que, y luego que los nos escuche, güey. Que los suscriban y que le pongan la alerta de cuando subimos videos para que se chingue y tengas. Yo cuando me suscribí a esta mamada y ya lo enganchemos. A huevo, ¿no? A huevo. Yo lo haría, pero no. Porque luego despotrico contra mi trabajo aquí. Por eso no lo hago. Pero por eso les digo, bueno, si escuchas, tú nunca escuchas el podcast, güey. Yo lo escucho cuando lo edito y lo grabo. A huevo. Pero entonces, no olviden, entonces nos vamos unas semanitas, regresamos mínimo, en el peor de los casos, para grabar Shazam. O Miss Marvel. O si vemos cómo está, pues, lo más probable es que fuera de temporada grabemos uno de Miss Marvel, ¿no? O sea, aunque grabemos y descansemos otras 2 semanas. Sí, no importa, nos van a escuchar, nos aman. A huevo, nos vemos. A chingarse más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.